Pues así, con el material sonoro, tensionante, de esos que te erizan un poquito los pelos del cuerpo, que además un material sonoro tensionante que viene de una película de los años 80 del siglo XX llamada Watchers, cuyo score estuvo firmado en su momento por Joel Goldsmith, que quizás pues te podrá sonar su apellido al menos, porque Joel Goldsmith fue uno de los hijos del mitiquísimo Jerry Goldsmith y que pues allá por el año 1988 escoreteó una película que aquí en España recibió el título de Proyecto Terror y que posiblemente sea uno de esos contenidos que aireemos esta tarde en Sin Audiencia, en esta entrega que comienza ahora en directo. Si nos estás escuchando en el día miércoles de la semana, a partir de las 8 de la tarde, desde Contrabanda FM 91.4, si nos escuchas por la radio en Barcelona, o desde las www.contrabanda.org, si nos escuchas desde cualquier otro punto del planeta o del sistema solar. Estamos comenzando, estamos iniciando una entrega de Sin Audiencia llamada, denominada, autonumerada, Sin Audiencia 1104. Eso es un 1, otro 1, un 0 y un 4. Javi, aka Hum, es el tipo que está presentando el programa desde el micro de control en el estudio central de Contrabanda, siempre con su dicción totalmente defectuosa, pero en el micro 3, con esponja naranja suave pero brillante y escoscada, como decimos en Zaragoza, tengo a mi imprescindible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. No sabía que tenía una esponja escoscada. Escoscadísima, porque desde aquí se ve, vamos, brilla su limpieza desde aquí. Estamos a escaso metro y poco de Pues distancia. muy buenas tardes. Lenguaje de un poco de trabajo aragonés. En fin. Pues ya estamos aquí. Hoy hablaremos de este proyecto terror, Sí, entre otras cosas. Hoy tenemos cositas chulas tenemos varietes. y además tenemos clásicos, tenemos películas ochenteras. Igual que hay Tenemos algo de igual que hay algo festival, de vete tú a festivales, o sea saber. que Lo que no hemos visto es a los monetes. no hemos visto No los nos han monetes. invitado los chicos de Marvel Disney, que también Marvel Disney lleva la distribución, al menos en España, de los monetes que llegan esta semana, pero lo decimos con cariño porque somos grandes fans y de hecho luego os lo reflejaremos en vivo de la saga de los simios y su planeta, que hemos tratado en el programa durante pues muchas ocasiones, cada vez que ha habido prácticamente una entrega previa a esta que nos llega esta semana, pero de eso hablaremos en los estrenos, creo. Correcto. Entonces, bueno, pues vamos a empezar, como siempre, con lo que nos dice nuestra sinaudiencia. Por favor. Por un lado, en el libro de visitas tenemos a Chingurri que nos dice: Buenas, sinaudiencers. Estos días que he estado de puente he aprovechado para hacerme una maratón de pelis que ha resultado redondo. Vamos. A saber, La mesita del comedor, Late Night with the Devil, Joder. Bergman y por último, Immaculate. No veas la maratón que se ha pegado, Chingurri, ¿eh? Bueno, ahí cualité. Un miniciclo de terror de sobresaliente. Me han encantado todas. Y efectivamente, La mesita del comedor merece todos los elogios y más. Un saludo. Pues un saludo para ti, Chingurri. Y Chemix nos dice: Muy buenas. Vista la recomendada por el programa Abigail. Sin duda, lo mejor que he visto en la semana. Entretenida desde el minuto uno, con mucha acción, mucha sustancia y un buen toque de humor. Arcadian, la última de nuestro querido Nicolas Cage. Se desarrolla en un mundo posapocalíptico donde las personas tienen que sobrevivir especialmente a algo que sucede por las noches. Vaya hombre. Las actuaciones cumplen con Nicolás contenido y dos actores jóvenes en ascenso que no lo hacen mal, pero el director de la película tuvo a bien, para ahorrarse un dinerillo, dejar a oscuras las imágenes más potentes mientras hacía temblar y caer las cámaras. Y los CGI son de PlayStation 2. En estos puntos y algún detalle más es donde la película se cae. Buen intento, pero para mí fallido. Y River, la segunda película del director de Más allá de los 2 minutos infinitos. Película que repite más o menos la premisa y algunos de los actores, aunque inferior a la primera, la película entretiene y si contamos que se filmó con menos de 20.000 dólares y un iPhone, ¿qué más se puede pedir? Gran saludo. Pues gran saludo, Chemix. Grande tú. Y bueno, pues se filmó igual que Más allá de los 2 minutos infinitos, que también fue con un iPhone y con menos presupuesto Ya que ves. recuerde. Y luego, en el programa 1103, en iVox, tenemos un comentario de Juan Tu que nos dice: hola, cracks, buen programa. Me ha parecido muy interesante lo de los rodajes en Túnez. Gracias por compartirlo. Últimos visionados. El Bastardo. Conocí la peli gracias a vosotros y me ha gustado mucho. A veces demasiado exagerada y un poco truculenta en la trama, pero bien rodada, con grandes momentos de acción, buen ritmo y un argumento currado. Pues el resultado es una película muy divertida y superior a la media de las películas de acción americanas. 8 sobre 10. Abigail. Película que busca la diversión por encima de todo y para mí lo consigue a la perfección. 7 de 10. Y por último, Late Night with the Devil. Buena peli de terror en la que falta un poco más de desarrollo en lo referente a la parte del terror. Y aquí comenta un par de cosas que me las voy a saltar porque tocaría la zona spoiler y no quiero destripar a nadie Late Night with the Devil porque se estrena el 25 de mayo, ya lo dijimos. Sí. Y entonces, pues eso. Termina el comentario que puede contener trazas de spoiler con no fue así, menos mal. En conjunto, una peli notable, 8 sobre 10. Abrazos para todos. Aún así está muy bien. Pues abrazos para ti, Juan Tu. Y esto es lo que un poco nos ha referido nuestra sinaudiencia. Y antes de pasar, si tenemos algo de agenda, que no lo sé. Sí, bueno, simplemente recordar que el Fan de Bilbao sigue su curso esta semana. Sí. Estamos en la edición número 30. Y de hecho, pues estaba ahora que nos comentaban por aquí cositas de Late Night with the Devil, que sepáis que quienes estéis por el área un poco del País Vasco o del norte de la península, que la película se proyectará como clausura el viernes 10 en la sala BBK. Y que pues quienes asistáis ahí pues tendréis un registro de la peli unos días antes de su estreno comercial en salas. Aparte, que sepáis también que mañana en la programación del Fund número 30, en Atandán la Nuit, Mamántula, Demons, dentro de su sección Maestros del Fund, en Atandán la Nuit, Shock, también en la sección de Maestros del Fan, ya sabéis, Mario y Lamberto Bava juntos en esta película del 77 del siglo XX, Fuerza Bruta sin Salida y Ghost Watch. Me refiero que todavía queda mandanga de la rica en el Fan de Bilbao para estos próximos días, así que bueno, quienes estéis por aquella zona geográfica, valorar vuestra asistencia. Muy bien, pues también dentro de la agenda, aunque no es bien agenda, deciros que ya tenéis disponible el episodio número 13 del Perro Rotonda. Es totalmente agenda. Que se ha publicado hoy mismo. Fresco. Y donde Fernando nos habla de las películas que considera odiosas. Hostia. O sea que, y os vais a llevar alguna sorpresa, porque yo sé que tiene sus filias, pero también sus fobias. Por supuesto, como cada entonces, uno bueno, del mundo. Pues, ese es el programa del Perro Rotonda, de facto, que ya lo tenéis, número 13, pero por otro lado, me ha comentado Fernando que en un futuro no muy lejano, bastante próximo, va a volver al Perro Rotonda Juan Carlos Gallardo. Toma. Entonces, bueno, pues para los que os quedasteis con ganas de más Juan Carlos Gallardo, próximamente. Mucha sustancia en el Perro Rotonda. No sabemos si en el Perro Rotonda 14 o después volverá a aparecer. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Pues dicho esto, ya hemos despachado nuestra interacción con la sinaudiencia, también los estrenos. Ah, no, los estrenos no, perdona, también la agenda. Aún nos queda. Hemos hablado antes de los estrenos, pero no tocaba todavía. Y ahora vamos con los estrenos. Sí. Entonces, bueno, pues la que has destacado tú, que es la que llama más la atención, que es la nueva de los Monetes. Sí, El Reino. El Reino del Planeta de los Simios. Sí, señor. Está dirigida por Wes Ball. Sí, un señor que además, quien haya seguido la saga de El Corredor del Laberinto, es el tipo que ha hecho las tres entregas de esta saga. Prácticamente este director no tiene nada más hasta que han llegado los monos del planeta. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es ya el futuro de la saga. Esta saga reiniciada con el personaje de César. Sí, exacto. Y entonces aquí lo que nos dice es que varias generaciones en el futuro, tras el reinado de César, los simios y los seres humanos viven en armonía. Vaya, hombre. Ah, no, perdona. O eso parece. Los simios son la especie dominante que vive en armonía. y los seres humanos han quedado reducidos a son residuales. A nada, son residuales. Vale. Vale, pues aquí es el punto de partida de esta nueva entrega, el reino del planeta de los simios. O sea sí, que sí, señor. Que no hay ningún tipo de, no hay vuelta, de convivencia. No hay vuelta atrás, no os esperéis nada bueno. Yo simplemente quería aprovechar el estreno de esta nueva entrega del planeta de los simios, que pues nosotros desde Sin Audiencia hemos sido un poco apoyando la saga, comentándola conforme ha ido, digamos, han ido sucediéndose sus diferentes entregas. Y de hecho, yo creo que en ese programa, Jordi, igual tú todavía no habías entrado en Sin Audiencia, porque recordemos que antes del reseteo ocurrido en 2011, con el primer planeta de los simios moderno, digamos, o contemporáneo, Tim Burton hizo también una versión de la película original que salió en 2001. Entonces, claro, fue el año un poco en el que comenzó Sin Audiencia en contrabanda. Entonces, he encontrado referencias... No, en contrabanda todavía no. Contrabanda se metió en 2003. Vale, pues bueno, ahí me corriges, haces bien, pero en cualquier caso en 2001 había empezado Sin Audiencia. Sin Audiencia, sí. Y en el programa 22, no, ahí no estaba sin, yo. Sin ceros delante, ni unos ni ningún otro número, ya se hablaba de El planeta de los simios del Tim Burton. Bueno, no, pero es que además antes del 40, que fue el programa que entré yo, sí. Ya había hecho varias referencias a la saga del planeta de los simios, Fernando, porque sí. Es una de sus sagas preferidas. No, y aparte, Jordi, escúchame, la cosa es que también en su momento, no sé si recordarás, se creó mucho hype con el... remake de Tim Burton con el planeta de los simios, aunque luego salió como salió, porque todos sabemos ya porque cómo salió. Porque fue un encargo y bueno, pues... Pero la gente tenía como el referente de Tim Burton, oh, Tim Burton va a hacer algo fresco, especial y diferente, y luego salió algo ramplón, ¿no? Entre comillas, aunque es visionable. Pero bueno, en cualquier caso, tras tu llegada a Sin Audiencia y tras mi llegada a Sin Audiencia... En un lejano Sin Audiencia 458 hicimos un especial Planeta de los Simios, atención, con Fernando Pérez como compañero en el estudio, y además allí comentamos las cinco películas viejunas de los 60 y 70, la de Tim Burton y la del reseteo de 2011. Sí, la primera de César. Exacto, me refiero que ahí tuvimos una chicha que flipas. De hecho, el programa es de los que todavía duraban una hora. Yo he estado repasando el audio hoy y durante el primer cuarto de hora ni siquiera hemos empezado a hablar de los simios. O sea que imagínate, metimos siete películas a presión en 45 minutos escasos y además con Fernando en compañía. Me refiero que todo un reto que no sé si conseguiríamos repetir hoy en día. No, porque ahí siempre ha habido el debate que Fernando dice que la primera y la quinta cierran un círculo. De eso se habla en el programa. Bueno, pues sí, sí. Es como ahí una, está la discusión. Como una especie, digamos... Lo que pasa es que, claro, en la 3 cogen una nave espacial y parece que la nave espacial, en vez de una nave espacial, es una cápsula del tiempo. O sea, hay muchas controversias, contraindicaciones... Bueno, puede que sean coincidencias. Diferentes también. Directores y diferentes guiones. Intentar machiembrarlas todas es harto complicado. Sí. Bueno, en fin. Es una saga, al menos, bueno, la viejuna y la nuevuna también. A mí me gustan ambas, cada una en su registro, pero la viejuna realmente tiene, sobre todo a partir de la 3 en adelante, de la 3 a la 5, que son las que normalmente la gente, mucha gente no ha catado ni ha visionado, se pueden llevar una gran sorpresa con lo que tienen dentro. Sí, pero cuidado, porque en la 3 y en la 4 se nota el bajón de presupuesto. Por supuesto. Y en la 1 y la 2 tenías unos disfraces muy bien conseguidos, muy reales, y sobre todo en la 3 yo me acuerdo que aquello era de comercial bolsera. Sí, pero se agudizaba la locura y el ingenio guionístico, que es lo que más me gustó a mí de esa segunda parte de las viejunas. Con un contraste un poco tontuno y un poco casi comedia, sobre todo en la 3. Sí, pero la 4 y la 5, acuérdate que es las yo me sigo quedando con la 1 y la 2. Sí, escúchame, la nueva saga, el hecho de que los simios suplanten a la especie humana la idea que surge de la 4 y de la 5, a pesar de que Esa idea, digamos, orbita en toda la saga. Pero en la 4 y la 5, acuérdate que son las películas más revolucionarias de la saga y que además cuentan con algún incluso guiño al movimiento de liberación por los derechos de los afroamericanos en los años 70 en Estados Unidos. Sí, no, no, me está claro. Que hay un componente muy, muy particular y poco conocido. Acabo de recibir un WhatsApp de Fernando que dice, falto yo ahí, traidores. Por supuesto, Fernando, vente. Bueno, en cualquier caso, y sigo con la Vuelve a recordar el programa donde estábamos. El 458. Vale, para quien lo quiera repescar. Este fue el programa en el que repasamos las cinco pelis antiguas. La de Tim Burton y la primera de la nueva saga. Luego, casualmente, al siguiente programa, supongo que porque ya se había estrenado, pues yo había visto en pase de prensa la nueva y tú no. Y al programa siguiente, en el 459, comentamos El origen del planeta de los simios, ¿vale? Que es la primera de las nuevas. En el programa 613, Dawn of the Planet of the Apes, la segunda de las nuevas. Uh-huh. Y en el Sin Audiencia 746, War for the Planet of the Apes, que es la cuarta de las nuevas, sin contar la de Tim Burton, porque la de Tim Burton es sola aparte y no tiene nada que ver con las de César o sus acólitos o sucesores, como parece que va a ocurrir en esta Kingdom of the Planet of the Apes, que se estrena este fin de semana. Os dejo de dar la chapa con el rollo de los monetes, pero es que aquí acabáis de constatar, quienes no estuvierais al tanto, que nos interesan mucho. Sí, sí, sí, somos un programa de monetes. Exacto, de Homo sapiens, entre otras cosas, y de monetes. Y bueno, pues veo que este viernes llega una película de terror también de Estados Unidos, que se llama Tarot. Sí, a mí me da un poco de miedo, pero del de fuera de la sala de terror, o sea, de fuera de la sala del visionado, perdón. Y bueno, aquí me pone que hay una dupla en la dirección, sí. Anna Hallberg y Spencer Cohen. Va por ahí. Y que ambos están como guionistas junto a Nicholas Adams. Entonces, bueno, pues esta película con este título tan corto y que además no hace falta traducirlo a varios idiomas porque en cualquier idioma se entiende. Os va a sonar el argumento a algo muy manido. No sé si luego la película irá por los mismos derroteros. Dice, cuando un grupo de amigos rompen la regla sagrada de la lectura del tarot, vaya hombre, que es nunca uses las cartas de otra persona, liberan sin saberlo el mal atrapado en una baraja maldita. Hostia, una baraja poseída, tío. ¿Cómo metes entre las cartas ahí a un genio o a un espíritu? Bueno, de eso se trata la magia, de hacer cosas que no se pueden hacer en el mundo real, ¿no? Entiendo que el nunca uses la baraja de otra persona es no uses la baraja de otro vidente. Porque, imagino, claro, un vidente utiliza la misma baraja para echarle leerle el futuro a muchas personas diferentes. Imagino. Entonces entiendo que es no utilizar tú para predecir el futuro a la baraja de otra persona. Supongo, ¿eh? Yo creo que esta película la han financiado los vendedores de cartas de tarot para que todo el mundo para tenga que la todo suya. El mundo se compre su Exacto. mazo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, es cuidado con el tarot, que os puede salir rana o rana oscura. Además, que yo al menos, Jordi, en la sinopsis que estoy leyendo de mi página de estrenos, también hablan de no sé qué del zodíaco. Y hostia, entonces, claro, mezclan tarot y zodíaco. No he querido seguir ya más allá, porque como últimamente cada vez que ahondas un poco en una sinopsis, sí. Te meten un palo que te cuentan el final, pues por eso. Bueno, pues ahí está, tarot, para aventureros y aventureras del género. ¿Quieres destacar algún estreno más? O... No, porque vale. Además podríamos estrenar, o sea, destacar el estreno dirigido por Viggo Mortensen, pero bueno, no sé, es... una peli del oeste, ¿no? Del oeste, con protagonistas femeninas, bueno, él ha estado haciendo un poco de publicidad aquí. ¿Ah, sí? Sí, pues, ha estado por España y además es muy curioso porque lo entrevistaron en TV3 y estuvo hablando en catalán. Qué grande es Vigo. Sí, sí. Y además haciendo un discurso muy sano y muy lógico de que aprender otras lenguas es enriquecedor. ¡Aupa! No todo lo contrario. Pero bueno, gran persona y gran actor y sí. Ahora director, Viggo Mortensen. Exacto. Y que pues cuando se decida a dirigir género, pues ya le comentaremos más profundamente. Y para quien quiera adentrarse en este western, que también la estrenan este viernes, sí. Que sepáis que se llama Hasta el fin del mundo. Exacto. ¿Vale? Pues eso. Pero cuidado que tiene componente de drama romántico. Sí, sí, no. Drama oeste romántico. Sí, sí. Eso, idílico, no sabemos. Pues ya estaría. Pues ya estaría. Pues vamos a efectos de estrenos. Vamos a meternos en cositas, además algunas de hace unos años, otras de hace muchos años. Depende. ¿Por dónde quieres que empecemos? Somos variopinters. ¿Qué prefieres? ¿Experimentos del gobierno? ¿Brujería? Pues, ¿demonología? Pues igual podríamos, como hemos empezado con los experimentos del gobierno, que es a lo que viene referida un poco la película Proyecto Terror o Watchers, pues no vamos a hacer esa, vamos a hacer una de las otras, ¿vale? Porque así intercalamos un vale, poco, venga. Si te parece. Pues yo traigo una dupla de películas, una del 57 y otra del 62, si no me equivoco. Del siglo XX, querrás decir, sí, claro. Y entonces yo las vi en orden inverso, al cual voy a narrarlas ahora, vale, porque si no, nuestro amigo Jordi Vaquero, por no respetar el orden cronológico, nos va a canear, ¿vale? ¿En serio? ¿El Jordi es de este tipo de órdenes? Bueno, yo, no te lo puedes ni imaginar. Yo pensaba que era un tipo así como más flexible y dicharachero. No. Y se ha de respetar siempre el orden cronológico. La cronología, sí. Vale. Hostia. Entonces, yo, por circunstancias, me he visto un par de películas, una del 57 y otra del 62, que tratan el tema de la brujería. ¡Qué guay! Y ambas películas tienen en común, mucha gente dice, sí, son películas de terror de serie B. A ver, no es que sean películas de terror de serie B, es que el cine de terror en aquellos años no tenía muchos medios. Entonces, pues tenían actores muy solventes, pero no muy conocidos muchas veces, sí. o conocidos medianamente. Sí, o que venían del teatro o de los seriales televisivos. Algunos directores, unos más conocidos, otros menos, pero al final había buenos guionistas, había buenas historias y eran producciones muy solventes. Y las dos que voy a compartir con vosotros son muy solventes. Entonces pues voy a hacer ahí primero una, luego vamos a pasar con ese terror ochentero, sí, señor, y luego haré la segunda, si os parece. Me parece genial. La primera que os voy a hablar es una que se quedó fuera del programa 666 de Sin Audiencia. Ya, es que el tiempo es limitado en la radio, aunque seamos especiales. Y es que tenemos un director francés, pero que hizo la mayoría de su producción en Estados Unidos, sí, que es el señor Jacques Tourneur. Exacto. Entonces, Jacques Tourneur es muy conocido por dos películas. Una que dicen que es la que dio el inicio al cine de zombies, que es Yo anduve con un zombie, del año 1943. Película que habla de los zombies relacionados con los rituales del vudú en, sí, Haití, o sea, Caribe, sí. No con los zombies que conocemos. Exacto. Ya de la factoría Romero, ¿eh? Ahí está. Y también por hacer la primera versión en el 42 de La Mujer Pantera. Sí. ¿Vale? Pero luego este es un director que ha hecho cine de aventuras. De hecho, hace un par de programas hablábamos precisamente con Fernando de la película El halcón y la flecha, donde Burt Lancaster y Nick Cravat hacían esa pareja protagonista en cine de aventuras. Hizo también La mujer pirata, con la Jane Peters, también. Hostia, así cine de época. Es que no sabía que tenía tantas películas este sí, hombre. Sí, no, o sea, es una pasada. Tiene sus 70 pelis este tipo, o sea, Jacques Tourneur. Y la película que nos interesa es la de 1957, La noche del demonio. Esta película es británica, sí, no americana, aunque yo, antes de empezar con La noche del demonio, porque teniendo en cuenta que nos está escuchando Fernando en directo, quiero destacar una película que yo vi hace muchos años, película de videoclub, que fue del año 63, que se llama La comedia de los horrores, donde juntó a Vincent Price, a Boris Karloff y a Peter Lorre. Joder. Y era una película episódica y bueno, pues donde creo que era episódica, ahora no estoy seguro, pero bueno, lo que hablaban es que en una empresa de pompas fúnebres, una serie de personajes bastante degenerados empiezan a utilizar los métodos más disparatados para intentar aumentar el número de funciones. Claro, claro. Es humor negro negrísimo y la película es un disfrute. Yo la tendría que revisar. El título original es The Comedy of Terrors, uh-huh, pero esta habría que sacarla a colación un día que estuviera aquí Fernando. Porque... Sí, ya iremos viendo. Correcto. Nunca mejor dicho, lo iremos viendo. Entonces vamos a pasar a esta Night of the Demon, también conocida en según qué países como Curse of the Demon, y que aquí se llamó La noche del demonio. Y aquí tenemos dirigiendo al Jacques Tourneur, y en el guion a Charles Bennett y a Hal Chester, basado en una historia de M.R. James. Entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos es un investigador de sectas que está denunciando las actividades de un tal Dr. Carswell, que se ve que está haciendo una serie de actividades un tanto extrañas. Entonces, justo cuando está a punto de producirse una especie de simposium donde este investigador, este profesor, que se llama el profesor Harrington, va a hablar de estas prácticas del Dr. Carswell, muere en un extraño accidente. Y un psicólogo norteamericano, que es el profesor Holden, tenía que ir a este simposio a Londres a encontrarse con el profesor Harrington, sí, y se encuentra que el profesor Harrington ha muerto en extrañas circunstancias, y entonces va a ser él el que va a dar el simposio para desmontar a este doctor Carswell y a estas prácticas, ya vamos a adelantar que demonológicas, que lleva a cabo. Esto es lo que tenéis que saber de la sinopsis. No os hace falta saber nada más. Suficiente. Debo decir que esta película es muy curioso porque el nexo de unión que tiene con la película que hablaré luego del año 62 es la brujería. Lo que pasa es que aquí hablan abiertamente de brujería relacionada con la demonología a través de la invocación con grimorios antiguos, lo cual emparentaría un poquito también con Lovecraft. Sí, señor, siempre. Y veremos que en la otra película se habla de la brujería de otro punto de vista que ya veremos. Muy bien. Entonces, aquí, bueno, pues la película. Bueno, y esto también lo quiero decir. Hay otro nexo de unión muy importante entre las dos películas, que es tanto el protagonista de esta película como el protagonista de la del 62, que hablaré luego. Ambos son personas de ciencia, muy ilustradas, muy leídas, pero eso se convierte en su punto flaco porque no creen absolutamente nada en lo sobrenatural. Y les puede llegar a perder, claro, entonces, el raciocinio. Pueden perder un tiempo precioso en querer siempre sacar postulados científicos a algo que a lo mejor no los tiene. Ya. Ahí lo dejo. Bueno, está bien la reflexión. Esa falta de creencia en lo sobrenatural puede afectarles negativamente, pues a riesgo de su vida incluso. Bueno, pues entonces aquí tenemos a este profesor americano que llega a Inglaterra y se encuentra que va a tener que dar él el simposium porque su colega, al que tenía que ayudar, ha fallecido en un accidente misterioso. De esta película debo deciros que de La noche del demonio, el título ya en sí es un spoiler. Totalmente. Aparece un demonio. Y de hecho, vamos a ver al demonio físicamente y claramente en cámara al minuto 5 de película. Vale, o sea, no se andan con artificios visuales. Lo cual no quiere decir que el demonio vaya a salir constantemente, ni mucho menos, ¿eh? Yo. Pero cuando veáis en el minuto 5 de película al demonio, os llamará poderosamente la atención porque es una imagen icónica. Este demonio se ha utilizado mucho en memes, se ha utilizado mucho. Y entonces es imagen icónica del cine de terror. Vale. ¿Vale? O sea que aunque no hayas visto la película, a lo mejor la iconografía del demonio que sale en La noche del demonio sí que la conocéis, ¿vale? Sí, porque de hecho creo que sale hasta en la portada de la carátula. Sí, en alguno de los postes de la película sale directamente, ¿vale? Sí, así con sus cuernecitos y tal. Entonces, bueno, pues nos encontramos con una película muy sobria, bien guionizada, que además te va metiendo en la historia poco a poco, porque además empieza directamente con el extraño accidente del profesor Harrington que lo deja fuera de juego, pero antes de producirse ese accidente, en el minuto 1, vemos que ese profesor Harrington va a visitar al doctor Carswell y a decirle que se arrepiente de haberle puesto en tela de juicio, que si él le perdona, anula el simposium para ir contra su sociedad demonológica, vale, pero que ha de detener la cosa. Y el doctor Carswell le dice que que ya es muy tarde, que hay algunas cosas que cuando se activan no se pueden detener tan fácilmente. No se pueden parar como si fuera esto una tostadora o una cafetera, ¿no, señor? ¿Vale? Esto no va así. Y entonces, a partir de aquí, pues ya te encuentras, el personaje que viene de Estados Unidos, en ese vuelo coincide con una chica joven que no para de importunarle involuntariamente. Luego esa chica va a tener una relación con el fallecido profesor Harrington, y lo cual va a hacer que se reencuentren estos dos personajes, y a partir de aquí la historia va a ir creciendo. Te vas a encontrar escenas un poco que te van a sacar de juego de este doctor Carswell, que parece, claro, un estudioso de la demonología, pero que luego tiene acciones hacia su entorno que no parecen de una mala persona, ni mucho menos. Entonces, la película va transitando por terrenos bastante interesantes, te va haciendo una composición de los hechos, te das cuenta que a lo mejor también el doctor Carswell actúa por supervivencia, porque de alguna manera ves que el tipo pues ha logrado unas propiedades, un nivel de vida, un estatus y tal, y como él dice en un fragmento de la película, eso tiene un precio. Amigo. Entonces, si no quieres pagar el precio tú mismo, a lo mejor has de escoger gente a la cual sacrificar para que paguen el precio por ti. Me lo estás dejando muy claro, pues sí, ¿vale? La verdad. Entonces, la trama va en un crescendo. A ver, evidentemente tenéis efectos especiales de una película del año 57. Claro. Pero como está tan bien guionizada, está tan bien estructurada, está tan bien actuada, porque además ahora hablaremos del elenco, sí, pero... realmente los actores y las actrices están muy solventes. Y te va ganando el interés. Es una película, además, que dura 90 minutos, que, con lo cual se ve en un pispás y te interesa hasta el final. Sí que es verdad que el final te lo puedes esperar un poco, porque hay algunas cosas que ya te indican hacia dónde va la película. Trama. Pero aún sabiendo más o menos en qué línea va a ir el final, estás totalmente pendiente de cómo se va a producir. Y la verdad es que está muy curioso. Está muy curioso. A mí es una película que me gustó, la disfruté, se me pasó en un pispás. Oye, una película de 57 que la puedas disfrutar y encontrarte tan ricamente viendo lo que se hacía en aquella época, y que de alguna manera no te produzca terror, porque no te produce terror. Joder, estamos súper curtidos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí te produce la suficiente inquietud y también el querer saber qué más va a pasar, ¿no? Claro, entonces, interés por la historia, al final. Correcto, que además muchas veces es algo que no te consiguen dar en producciones actuales. Entonces, sí, sí, sí. Pues oye, yo la recomiendo absolutamente. Y me parece pues una película a recuperar y a reivindicar, más teniendo en cuenta pues eso, que en la década de los 50 y los 60, hasta que salió luego la Hammer, que volvió a poner de moda el cine de terror prácticamente desde el final de las películas de la Universal, pues pasó pues un camino muy difícil. Una travesía de 20, sí. 30 años en que, bueno, pues una travesía por el desierto, sí, y señor, que tenías que encontrar raras avis, producciones por ahí perdidas, y de hecho estuvo con mucho más auge en los años 50 y 60 el cine de ciencia ficción, sí, supongo, señor, que por la carrera espacial, que no el cine de terror. Los temores a las invasiones y a la carrera atómica y todo. Aunque pudieras tener alguna película que jugara a dos bandas, ¿no? Como El Increíble Hombre Menguante o La Mosca, que podía estar en esa frontera entre el terror y la ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, sobre el reparto, ¿qué os quería decir del reparto? Pues que tiene un repartazo, en cierta manera. Sí, son actores. Dana Andrews sí que es un actor que, sobre todo en los 40 y los 50, tuvo muchos protagónicos. Es el actor quizá más conocido de la producción. Tiene como protagonista femenina a esta chica joven que viaja en el avión con él, que es Peggy Cummings, que es una actriz británica que no hizo muchas producciones, guapísima, y que, curiosamente, falleció no hace demasiado, creo que falleció en 2017 a los 92 años. Longeva mujer. Sí, longeva mujer, que no sé por qué, a partir de los años 60 dejó de hacer cine, pero bueno, que está muy solvente en la película. Tienes al Niall McGuinness como el inquietante doctor Carswell, que a mí es un personaje que al principio lo ves un poco como en su primera aparición, justo al principio de la película, con un personaje un poco de vodevil, ya. Pero luego empieza a enseñar diferentes caras y te va ganando. Es un personaje muy curioso. Complejo. Sí. Al Maurice Denham como el profesor Harrington, que pobrecito sale muy poco porque... Sí, al que faltaba. Sí. Y luego tienes a la madre del doctor Caswell, que es Azen Sailor, que es una actriz que también está en un papel muy curioso como madre del demonólogo. Uh-huh. Ya ves, ya ves. y que también va a jugar su importancia en la trama. Entonces, bueno, la película está... bien resuelta, está muy bien filmada, las cosas pasan como tienen que ocurrir, no hay ningún personaje que tome decisiones de estas que digas no son lógicas o no son las decisiones que tomaría yo en cualquier caso. Sí, sí, sí. Y además te encuentras ese viaje de la persona ilustrada a la persona científica que a medida que va viendo que las cosas que se están produciendo empiezan a carecer de, digamos, explicaciones empíricas o científicas, va a tener que empezar a sacar planes B, C y D. O valorar posibles alternativas, ¿no? Porque si no, se ve claro que no va a sobrevivir. Ya, ya, ya. En este sentido, la película juega muy bien la evolución del profesor John Holden, del personaje interpretado por Dana Andrews. Y bueno, pues yo la película la recomiendo absolutamente. Me la vi en un pispás. Me lo pasé muy bien y además Jacques Tourneur es un director que tiene suficiente filmografía atractiva como para que os veáis esta película. Podríamos hacer programas sobre Tourneur un mes entero y aún igual nos faltaría tiempo para ver más películas de Tourneur, sí, con sí, tantas sí, que tiene claro. El tío. Pero bueno, está guay. Además, pues eso, títulos como este, La noche del demonio, pues cuando llegaban en su momento a los estrenos en su época, lo hacían en programas dobles con otras películas de su más o menos misma categoría económica, que me refiero que también pues esta película en su momento pues fue un puro pues entretenimiento para generar un poco de pues eso, diversión. Pensamos que en su época, pues igual un poco más de terror de lo que tiene ahora, vista la perspectiva del tiempo, pero una película que bueno, que con los cuños británicos que tiene, pues bueno, siempre asegura una solvencia y una calidad mínimas que yo esta creo que no la he visto, aunque no te digo que igual en algún momento le hinque el diente, porque además, pues eso, Tourneur es un tipo en el que te puedes zambullir en su filmografía y pescar cosas muy interesantes más allá de los títulos más conocidos que tiene. Y bueno, yo qué sé, La noche del demonio nos la apuntamos, Jordi. Pues haces bien. Ahora sí, si sí. quieres, vamos a... Damos un saltito, vamos a ir atrás, adelante en el tiempo... Y nos vamos a ir a la... Bueno, es un estereotipo decir que la década de los 80 es mítica. O sea, es mítica para según quién. Para otros igual no es tan mítica. En fin, nosotros... Podemos decir que en producción cinematográfica tiene títulos míticos. Eso es sí, indiscutible. Y que pues tuvo, digamos, esa década pues igual pues una serie de registros y fenómenos a... No a nivel ya artístico, a nivel industrial... que hay que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, pues esta película que vamos a comentar ahora, Proyecto Terror, a.k.a. Watchers, en su título en inglés, del año 1988, pues es una de esas películas que venía igual a colación de otros éxitos o temáticas que se llevaban por aquella época bastante, digamos, popularmente, Y que además, pues, luego resulta que una película que se supone que en muchos sitios se tuvo estreno limitado o incluso llegó directamente a los videoclubs sin pasar por salas, porque creo que ni siquiera en sus países de origen llegó a tener un estreno, digamos, súper comercial. Entonces, pues bueno, quizás os pueda sonar a quienes hayáis transitado por esos... lugares físicos llamados videoclubs porque estaba pues en la parte de las estanterías de películas de terror. Muy curioso, Bueno, curioso, ya sabéis, el tema de los títulos, ¿no? Que realmente la película se llamara, pues, Watchers, Vigilantes, ¿no? Pues se podría traducir, o Vigiladores, no sé si existe la palabra en castellano, y que aquí se llamara Proyecto Terror, es pues una consecuencia más de esas, de esos cambios de título videoclubiles, ¿no? Que se producían en los 80. Y además os quería comentar una curiosidad, y es que una década después, en los años 90, había en Zaragoza, mi ciudad natal, un grupo de grindcore punk que tomó el título en español de esta película como nombre para su grupo. Proyecto Entonces, Terror. Proyecto Terror. Pues es que además, para más inri, resulta que la película estaba basada en una novela Sí. de Den Kuntz. Es verdad. Que, claro, o sea, de hecho, ¿por qué hemos llegado a esta película? Hemos llegado a esta película porque un día hablando con Fernando salió esta película, me dijo el argumento y le digo, hostia, yo esta película no la he visto, pero me he leído la novela. Te suena la historia, ¿no? Claro. Y entonces, claro, nosotros era una época que yo leía todo lo que salía de King, obviamente Crichton también, Sí. lo primero que salía de Cliff Barker también, pero claro, necesitaba más. Y entonces me metí también en lo que salía de Kuntz. Yo de Kuntz, mi novela favorita sigue siendo Ojos Crepusculares, que Toma. os la recomiendo, que es del año 85, pero en el año 87 salió esta Watchers, que curiosamente en España se publicó en español y Ajá. tuvo el título de Víctimas. Hola. Con lo cual, la película que salió en el 88, sabiendo que está basada en la novela de Kuntz, lo más normal hubiera sido, si la quieres traducir del inglés, en vez de ponerle Watchers, ponle Víctimas. Más que nada porque así aprovechabas ya el conocimiento que El conocimiento tenía que tiene la gente del la libro. gente de la Porque si novela, no, ¿no? lo que pasa es que pasa desapercibida para gente como yo, que en Sí, su no te época, diste cuenta. incluso que aquí voy a adelantar un poquito, siendo el protagonista Cory Haim, que Sí. venía del año anterior del éxito de Jóvenes Ocultos. Pues a mí me pasó pues absolutamente desapercibida. Ya ves. Sí, Pues sí. son ironías de los visionados, tío, al No, fin y no, al es cabo. así. Bueno, pues este proyecto Terror es una película canadiense. Está dirigida por el señor John Hest, que es un tipo que quizás pues no tiene un título, o sea, un currículum como Turner, ni mucho menos, No, pocas ni siquiera como películas. una uña de Turner, Y que además, podría ser. esta posiblemente sea la mejor película que hizo. Sí, que de hecho, pues bueno, quizás de todas las de todas las de los títulos que tiene pues el señor Hess, que no es familiar de Herman, en su currículum, pues esta es una de las más potables a efectos de votaciones genéricas que tiene en la base de datos esa que miramos siempre, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en Proyecto Terror, en Watchers? Porque al fin y al cabo, lo que aquí se nos muestra es pues una historia en la que se nos cruzan diferentes subgéneros, aunque allá hay uno troncal, Sí. pero que es el que manda, pero tenemos pues unos cuantos que se entremezclan un poquito, ¿no? La película empieza en el minuto cero, o sea, en un minuto uno. O sea, tú enchufas le das al play, ¿y qué ocurre? Unas letritas y una explosión. Una explosión, se ve un complejo ahí a lo lejos en la noche, que pega un zambombazo eso y todo vuela por los aires, ¿no? Y perrete que huye. Sí, perrete, bueno, se ven, digamos, seres que huyen, ¿no? Y Bueno, pero bueno, la cámara sigue un perrete. sí. Luego nos damos cuenta que esta explosión que ocurre en el minuto cero de película ocurre en un centro de investigación biológica, presuntamente pues de alguna agencia gubernamental que está haciendo experimentos, no sabemos si muy públicos o no, y con esta explosión pues hay eso, pues una fuga de especímenes, podríamos decir, ¿no? Pues la cámara sigue especialmente pues a un cánido. Pero parece ser que, claro, la explosión ha hecho tal boquete que pues, se ha podido escapar algo más aparte del perro, ¿no? A partir de ese momento, en esa zona donde estaba este centro de investigación, pues empezarán a sucederse violentos asesinatos y un chico del pueblo más cercano a esta zona, digamos, de investigación secreta, pues empezará a investigar qué es lo que está ocurriendo, más que nada porque en uno de los primeros asesinatos que ocurre en la zona, pues se ve involucrada la chica que le gusta o su novia del momento o alguna cosa así, ¿vale? Entonces, este es un poco el planteamiento que nos lanza Watchers nada más comenzar la historia, y aquí pues lo que tenemos es una mezcla, como os decía antes, de serie B, esta vez de los años 80, con componente juvenil bastante marcado debido al protagonista y sobre todo también a la forma en la que está vehiculizada la historia, pero también tenemos componentes de acción, componentes de ciencia ficción, y el que más fuerte de todos es el componente del terror, que qué menos que no, que tenga algo de terror, pues una película que se llama Proyecto Terror, ¿no? O sea, me refiero a que los que le pusieron el nombre en el videoclub en España, pues al menos creo que habían visto alguna escena de la película y tal. Y luego también, no sé si se puede hablar en estos términos, pero pues eso, también se podría incluir a la película como en el subgénero de pelis con perretes. Porque el perrete que sale, el perrete que se escapa del centro de investigación al principio de la peli, pues es tan protagonista como el Corey Haim o más. O sea, a ese nivel, a efectos de minutos en pantalla, de diálogos y de toma de decisiones en las escenas candentes. Me refiero que es un perro que no está para rellenar, sino que está para participar, y además en un alto grado. De hecho, iba a hacer una broma, pero bueno. Hazla. Bueno, si quieres. Que a nivel actoral supera a Corey Haim en bastantes ocasiones. A ver, es que el otro solo ponía cara de tontaco adolescente y y el perrete está mejor. El perro es que además se le ve súper serio. Yo pensaba que quizás, y esto lo he estado revisando en los créditos de la película, que como en otras ocasiones, tanto si se usan animales como si se usan bebés humanos, Se utilizan varios que se parezcan, pero no, en los créditos aparece solo un único individuo cánido. Sí, porque además era un perro adiestrado y entonces lo utilizaban en todas las tomas porque realmente tenía que hacer varias cosas, no era un poco convidado de piedra con unos planos lejanos o medios. O un perro de compañía, no. Aquí, o sea, cuando yo os digo que el perro participa, es que participa, o sea, como en la canción de La Polla Records, los perros también participan, pues aunque no estamos hablando de la terminología de La Polla Records, sino otras distintas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que también, aparte de estar la historia basada en una novela del Dean Koontz, que quizás luego tú igual nos harás una pequeña comparativa de si se parece mucho a la historia del libro o no. Se parece, la base es la misma y hasta cierto punto. Lo que pasa es que de esta película sacaron luego tres más. Claro. Donde cada vez ya se utiliza la premisa, pero menos el argumento. Entonces, sí que tiene, o sea, lo cogen de referencia, pero la siguen bastante la novela. Aunque para mí, la novela en este caso es bastante superior a esta producción que es limitadita. Ya me lo imagino, que es una adaptación y además pues que está condicionada por, pues sobre todo por las cuestiones de, ya os podéis imaginar, del la fuga de talentos que hay en el edificio de investigación del principio de la película, y que sobre eso va a ir un poco toda la trama de la película, que al final, a efectos prácticos y contabilizando las muertes que van ocurriendo a lo largo de la película, podría considerarse un cuasi slasher en un momento dado, porque llegamos a una contabilidad de fallecimientos por causas no naturales bastante alto para ser una película. Vale, lo que pasa es que aquí vamos a abrir un melón con un pequeño spoiler. Es una película del 88. Es que es un cuasi slasher, pero con criatura. Claro, es una película de criatura. Y no es el perrete la criatura. No. O sea, el aunque salgan del mismo sitio, sí, ojo. Y aunque el perrete pueda ser un perrete no habitual, que también nos lo dejamos caer ahí, ¿no? Un poco. Y es que, aparte, a mí me hizo mucha gracia también en los créditos iniciales porque la peli está coproducida por Roger Corman. Sí, entonces, bueno, es que Roger Corman ya no coproduce, sino que produce al menos la segunda parte y posiblemente alguna, o la tercera o la cuarta también. Alguna de las más. Pero sí, bueno, que me refiero que os podéis un poco también pues valorar un poco el tipo de producción que tenemos aquí, y la verdad es que pues a efectos de registro, pues a mí me ha entretenido bastante. La verdad es que a mí este tipo de películas, además esta no la había visto en su momento, o sea que me refiero que para mí ha sido completamente nueva. Entiendo, yo tengo una cierta también reticencia, y que me disculpe Fernando, a películas en las que los animales tienen un protagonismo excesivo, porque a veces se intenta tocar un poco la fibra sensible o buenista con la presencia de determinados animales, pero aquí el perro cumple bien su función como actor, tiene una función en la trama concreta y además es una trama en cierta manera original. Y para nada, pues que haya un perro debe ser un impedimento para, al menos a priori, para que le deis al play a este título, ¿no? Y luego además me ha gustado también en Watchers un poco pues la forma, y por eso me ha extrañado al ver el currículum del director John Hess, que este hombre no haya hecho ninguna otra cosa un poco más, digamos, potable o más conocida que esta Watchers, porque se utiliza muy bien el montaje a efectos de sacarle partido a la criatura sin enseñar la criatura. Entonces, me refiero que eso implica un grado de habilidad de montaje, de dirección, de manejo del guión, y que, bueno, quizás pues fue algo, no sé si circunstancial, pero porque os hagáis una idea, digamos que John Hess, con la criatura de Watchers, lo que hace es utilizar el método Alien, ¿vale? De, pues eso, sugerir, enseñar poco, escenas nocturnas, sombras, esquinas que se doblan, cosas de estas así, y que además, pues con la música de Sintes, que hemos escuchado al principio, del señor Joel Goldsmith, pues realmente pues la película tira para adelante como un entretenimiento pues bastante ligero, pero súper súper agradable, ¿no? Y no sé, si te parece que hablemos del reparto o quieres tú comentar alguna cosita también. No, solo quería decir que en esta primera película de la serie, junto al Bill Fred y al Damian Lee, se ve que el Dan Kuntz estuvo en el guión también, ¿eh? Vale. Participando. Quizás se note un poco ahí pues la sí. cosa. Sí, sí, no, yo lo que quería decir es que es verdad que este efecto Alien que tú has dicho, Alien no de que haya un alienígena, sino de la película de Alien, ir mostrando poco a poco el bicho, sí que es para suplir una carencia de medios, pero sí que luego también lo que hace es que las peleas sean muy desordenadas. O sea, ves movimientos muy bruscos de cámara, ves un tipo salir volando sin ver que lo ha lanzado, cosas así. Entonces, en este aspecto, la producción se ve pues que está intentando suplir carencias con efectismos, entre comillas, que de alguna manera le ayuden. Pero también es verdad que si igual en Alien estaba esperando toda la película para ver la criatura, ya os voy a adelantar que tenéis algún póster de la producción que os va a mostrar la criatura mejor de lo que la vais a acabar viendo en pantalla. Sí. ¿Eso porque, o no? Porque al final, o sea, esa espera y ese, ¿por qué no decirlo?, esa expectación que te crea un poco este montaje fraccionado que tienen todas las escenas en las que debería haber criatura, pues luego la verdad es que en las escenas finales no acaba habiendo ese remate de cabeza a gol por la escuadra que igual podría haber esperado alguien como iluso como yo en esta producción que iba a ocurrir, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, en fin, también estamos hablando en terminología B y a veces, pues bueno, a veces se tiene lo que se tiene y tienes pues unos determinado tipo de disfraces para hacer el determinado tipo de criatura y con eso tienes que tirar para adelante. Y es lo que hicieron aquí, supongo. Quizás lo más llamativo a efectos promocionales o lo que más puede causar pues eso, un efecto llamada es algunos nombres del reparto realmente. Sí, porque además, claro, ya hemos adelantado a Corey Haim, que está en el papel de muchacho protagonista que acompaña al sí, perro, de aunque Travis. Digamos que el perro le encuentra a él más que él al perro. Sí. Pero es que el perro es un poco más inteligente. Para mí, el actor que se come la función porque a ratos es más malo que la criatura es el señor Michael Ironside. Es que Michael Ironside llega aquí, coge la cartera del director y se la lleva. Y se la apropia a él y dice, me da igual este niñato con ricitos, con cara de imberbe, que se ha puesto de moda, porque en el 88 Corey Haim estaba de moda. Sí, de hecho, a la vez que Watchers estrenaba Papa Cadillac, que era una comedia sí. de la época que tuvo a nivel de repercusión de taquilla muchísimo más Además, éxito mil veces que Watchers, claro. Papa Cadillac también compartía con el Corey Feldman, ¿no? ¿O me estoy columpiando yo también aquí? Bueno, en Jóvenes Ocultos salían los dos ya. Por eso no, pero sí, es que claro. se hizo una pareja recurrente claro. durante algunos títulos y creo recordar que también... Eran los Coreys, En sí. Papá también, pues eso, estaba el de la cara fina, que era el Corey Haim, y el de la cara cuadrada, más rudo, que era el Corey Feldman, ¿no? Por destacarlos o separarlos en su condición física. Michael Ironside... O sea, con su supercara reconocible, aquí también viniendo en este año 88 de haber pasado su personaje de la serie V, que también pues aquí en España pues alguien no conocía a Ironside, que por cierto, preparando el programa hoy me he enterado que el hombre es canadiense, viva Canadá, por eso quizás también aparece en algunas de las primeras producciones de David Cronenberg y bueno... ¿Qué decir de Perdona, este? Porque Cuéntamelo. Te interrumpo un segundo. Interrúmpeme siempre que quieras, Jordi. Los Coreys hicieron juntos 8 películas. Corey Feldman y Corey Haim. A mí es que eso, me sonaba que les quisieron hacer... O sea, que no fueron pajares de exceso de poco, ¿eh? Un poco de tanda así, pues un poco pues mediática y tal, y pues aprovechando los tirones de diferentes pelis en las que participaron, pues acabaron un poco haciendo eso, que podrías hacer hasta una maratón, ¿no?, de los Coreys. Estamos dando ideas a la gente, bueno... En fin, eso, que... Estaba hablando de Michael Ironside, o sea, secundario de lujo. Aquí, por mucho que le pese al Corey Haim y al perrete, pues el que más pesa quizás en la trama podría ser Michael Ironside, porque vamos a adelantar un poquito que su personaje, tras la explosión que ocurre en este centro de investigación biológico al principio de la historia, es un tipo que pertenece a una agencia gubernamental, la NSO, no la NSA, para que, yo qué sé, no hubiera ahí rencillas ni detuvieran a nadie de la película con nombrar esas organizaciones que existen en la realidad. Y es un tipo que lo que tiene que hacer es recuperar los especímenes que se han fugado con la explosión del centro de investigación. Entonces, esto pues va a conllevar que el personaje de Ironside pues se acaba enfrentando en diferentes momentos y escenas de la película pues a diferentes personajes de la trama, entre ellos pues el personaje de Travis del Corey Haim, ¿no? Pero bueno, yo lo que reflexionaba un poco esta tarde sobre Michael Ironside y es que o sea, hablábamos que Jack Turner tiene un currículum que se te va a la olla, pero porque es director, pero este secundario de lujo, vale, 150 el día que haya que hacer, que hacerle un homenaje o un especial o un tipo, digamos, de contenido especial a Michael Ironside, o sea, nos las vamos a ver, pues eso, putas, con perdón de la expresión, o canutas, o decirlo como queréis, pero vamos, lo vamos a tener muy difícil porque... Es un tipo que a día de hoy tiene un material prácticamente inabarcable, de que abarca pues un montón de décadas y el tipo pues sigue activo a pesar de que ya está un poco mayor, pero sigue ahí haciendo sus papeles secundarios, pues siempre, casi siempre en modo secundario y bueno, aquí quizás quien esté acostumbrado a los personajes fugaces de Michael Ironside, aquí quizás pues tiene unos cuantos minutos de más de la media en esta Watchers, así que si os gusta el actor, os gusta lo que hace, aquí quizás se explaya un poco más de la media que en sus producciones pues más quizás más mediáticas, en las que sale menos por ser mediáticas, evidentemente. Luego también tenemos alguna otra cara conocida. Pero claro, que entonces no era conocida, se conoció después porque era un tipo que entonces estaba haciendo castings y que luego, al principio de los 90, lo pillaron para una serie muy conocida y que al final se acabó haciendo pues muy famoso. Hicieron muchos pósters con su cara, pegatinas para las carpetas, sobre todo de las chicas y de, supongo, pues de chicos que les gustaban los chicos pues también. Y estoy hablando de que entre el reparto de secundarios con papel que ni siquiera tiene nombre propio, tenemos al Jason Priestley, que aquí es un chico con la bici. O sea, si buscas su personaje en Watchers, hay tres chicos con bici, pues uno de los tres es Jason Priestley, que luego, pues, quien no lo recuerde, pues se hizo famoso por la por la serie esta de 90-210. Sí, bueno, no sé si salía en la de Beverly Hills original o, sí, o en la secuela que era el código de un distrito de Los Ángeles de esta de Beverly Hills. Bueno, sí, pues eso. Es que no vi ninguna de las dos series. O sea, la verdad no me iba mucho el rollo pijo este. Yo es que las veía con cariño. Mi hermana, entonces, pues algo me contaminaba por el camino. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, sí, que sepáis que si vais a ver esta película de ¿Sensación Watchers. ¿Sensación de vivir, se podía llamar? Sí, es que es Sensación de vivir, le dieron el título aquí en España, pero... Bueno, claro, hablo de cómo se vio aquí, claro. Pero el título original, pues sí, era el código postal de la... Del distrito donde se rodaba la película, ¿no? O sea, la película, la serie. Pero bueno, en cualquier caso, independientemente del reparto, lo que sí que también debemos decir de Watchers es que en los momentos que se pone la historia un poco chunga, aunque al principio parece que se rehuye un poco de lo macabro y de lo explícito, al final acaba habiendo chicha. Sí. Porque digamos que la criatura objeto de deseo en la trama pues tiene unas costumbres, una forma de actuar, un modus operandi. Y eso implica pues determinadas, digamos, formas de tratar a sus víctimas. Uh-huh. Y eso pues nos va a traer algunas escenas y propuestas de maquillaje realmente pues que están bien resueltas. Y de hecho eso es una sorpresa en la película, porque cuando ves las primeras apariciones de la criatura y cómo actúa y lo que se ve en pantalla, te quedas un poco como diciendo, pues no me va a enseñar nada. Y luego, a medida que avanza la película, si bien la criatura pues tampoco te la acaban enseñando explícitamente, sí que el resultado de, como bien has dicho, su modus operandi, sí que lo vas a tener de manera más gráfica en pantalla. Y eso, para mí, fue una sorpresa agradable. Sí, la verdad es que yo, o sea, tal cual lo pensé como lo has contado tú, tío. O sea, es que es realmente en los primeros momentos, las primeras, digamos, víctimas que aparecen por el pueblo, dices, a ver esto cómo va. Pero luego se en ese aspecto, en cuanto a la explicitud, se va sí, recuperando por el camino. Y a veces ya en las partes del final, pues ya con un poco de desprejuiciamiento, ¿no? Y de desinhibición en cuanto a la violencia gráfica que hay en algunas escenas. No sé si aparte de eso nos queda alguna cosita más que comentar. Ah, sí, claro, que hemos hablado de que esta película Watchers... Sí, tiene secuelas. Acabó generando una saga. No sé si... ¿Hasta qué punto una saga es minisaga o es saga con todas las letras? ¿Tres, cuatro, cinco? Bueno, pues que sepáis... Hombre, yo con cuatro ya la considero saga. Claro, yo creo que a partir de tres ya se debería considerar una saga. Entonces, claro, tenemos esta entrega del 88... Tenemos una entrega en el 90, en el 94 y en el 98. O sea, me refiero que además se fue expandiendo durante prácticamente 10 años esta saga. Así que, bueno, yo qué sé. Entiendo que también con unos resultados que quizás no sean los tan ascendentes como el número de años. Pero bueno, para eso habrá que ver el resto de entregas, porque yo no las he visto. Yo ya conseguí la segunda también. Vale, o sea que tú tienes un firme propósito de por lo menos ver la 2. A ver, un poco te pases, pero bueno. No te pases, que estamos en directo y esto queda grabado. Sí, sé que en la segunda el protagonista es Mark Singer. Hostia, pues es que tenemos un aliciente que quizás... Otro que salía en Nube, si no me equivoco. Tal cual, hombre, joder, era uno de los protas. Por eso te digo, quiero decir que no tenemos a Michael Ironside, pero tenemos a Mark Singer, o sea que... Está claro, está claro. Sea una cosa por otra. Pues bueno... Que además fue el Señor de las Bestias. También, entre... De Coscarelli. Sí, exacto. Pues bueno, que sepáis que existen estas tres secuelas, aparte de la original... Y que eso, y que también pues el Roger Corman estuvo metido en algunas de ellas, sino en la mayoría, como productor. Así que, bueno, productos que ya os podéis imaginar que también pues igual acabarían yendo directamente pues al videoclub, que era el lugar en el que también más se acumulaban secuelas de algún que otro nombre conocido que acababan pues eso en en 5, en 6 entregas o en 7 entregas incluso de algunas sagas que por las que nadie hubiera apostado nada con su primera entrega y que luego, pues gracias al registro Video Clubil, acabaron llegando pues a eso, a una longevidad impensada. Pues sí, pues yo creo que es una película, a ver, con precauciones, pero recomendable. Sí. Muy ochentera, pero pensad que muy serie B. O sea, exacto. En esto no engañamos a nadie. Entonces, bueno, pues eso. Digamos que es serie B funcional y resultona. Sí. Y ya sí. Está. Tampoco os queremos vender ninguna moto, ningún triciclo y ningún motocarro de tres ruedas. Pues sí. Pues si te parece bien, vamos a retroceder en el tiempo. Sí, vamos yendo, vamos viniendo, somos más que viajeros geográficos, somos viajeros del tiempo hoy en Sin Audiencia. Entonces vamos con la segunda película de brujería. Vale. Ahora nos vamos a una película del año 1962. También en blanco y negro, como la de Tourneur. En un año donde ya, creo que en el 62 ya habían producciones en color. Pero aquí, pues, se rodó en blanco y negro. Supongo que sería más barato a efectos, evidentemente, a efectos químicos. Estamos hablando de que eso, los años 60, el terror, pues, no hace falta que lo clasifiques de serie B, sino que tenía los medios que tenía. Exacto. Y aquí tenemos varias cosas sobre esta película. Lo que tienes es una película basada en una novela de Fritz Leiber, un escritor de fantasía, terror y ciencia ficción, bueno, que en los años 50 y 60, incluso 40, tuvo mucha obra. Dentro de la fantasía es recordada su saga de libros de Fafar y el ratonero gris, basadas un poco en la literatura de Howard y su Conan y todo esto, pero con un punto de ironía. Sí, que de hecho creo que igual hasta se hizo alguna adaptación en novela gráfica. Más que posible que Fafar y el ratonero gris tengan adaptación en novela gráfica. Más que posible, o sea, sí, sin duda. Por dentro de La espada y brujería es una de las sagas súper reputadas, ¿no? Pero dentro del apartado de terror que tuvo Leiber, yo ya hace muchos años en Sin Audiencia, cuando teníamos la web antigua en 2002 o 2003... y yo tenía un apartado de libros que recomendaba con una pequeña reseña, una de esas recomendaciones fue la novela Esposa hechicera, vale, de Fritz Leiber. Entonces, basada en esa novela de Esposa hechicera, en el año 62, se hizo la película Burn, Witch, Burn, Arde, Bruja, Arde, que también se conoció como Night of the Eagle, La noche del águila. ¿Vale? Vale. Es una película del Reino Unido que está dirigida por Sidney Hyers. Sidney Hyers es muy curioso porque es un tipo que hizo poco cine, bastante solvente, pero poco cine, y en cambio, a nivel de series de televisión, se puso morado. O sea, empezó dirigiendo capítulos de la serie de Los Vengadores del año 61, la protagonizada por la Diane Rigg, sí, sí, sí, y el Patrick McNee. Luego volvió con Los Nuevos Vengadores. Pero también la serie Los Persuasores, serie británica que, si no os acordáis, tenía a Tony Curtis y a Roger Moore de Joder. Protagonistas. Pero luego el hombre pues hizo capítulos de Las aventuras del Sheriff Lobo, de la serie galáctica del año 80, ¡guau!, de El gran héroe americano, del coche fantástico, de Remington Steele, del espantapájaros de la señora King, de la serie Mascarada, del Rod Taylor… bueno, el equipo A, la serie Camuflaje, que creo que el protagonista falleció y a los tres capítulos lo tuvieron que sustituir por otro. O sea, que ochenteó a series a saco. Ochenteó, incluso noventeó, con un montón de series. Ya en los 90, las últimas que dirigió fue Acapulco Hit y Brigada Especial. Pero que bueno, que el tipo en televisión se ganó la vida, pero muy bien. Pero tuvo unas cuantas películas, no muchas, y una de ellas fue esta Arde, Bruja, Arde. Entonces, aquí tenemos otro lujo, que es que la novela de Fritz Leiber se adapta con un guión del señor Richard Matheson. ¡Madre mía! Claro, entonces estamos hablando del escritor de Soy Leyenda. Sí, señor. Pero que además fue guionista de muchas películas Y realmente, pues, el tipo es un escritor y guionista inconmensurable, ¿no? Dirigió capítulos de La Dimensión Desconocida, bueno, hizo de todo. Bueno, pues resulta que de esta simbiosis de la novela del señor Leiber, guionizada por el señor Matheson, pues nos encontramos ya una película muy solvente a nivel de narrativa e historia. Bien. Con un director como el señor Sidney Hayes, que también era un hombre pues muy, muy solvente en las tareas de dirección. Además, debo decir que Sidney Hayes había hecho muy bien los deberes, porque encontramos en su dirección, en su manera de filmar, en sus planos, muchísima impronta del señor Alfred Hitchcock. ¡Toma! Entonces, claro, si tú te has visto Vértigo, te has visto Psicosis y aprovechas para coger y hacer el montaje, hacer medios planos, hacer zooms, de pronto planos detalle, siguiendo la estela del maestro Hitchcock, pues te puede quedar una producción muy solvente. Pues sí, señor. Claro, entonces, si eso lo juntas con un reparto tampoco demasiado conocido, pero de actores británicos, que suelen estar siempre bien, porque es la verdad, los actores británicos tienen eso. Es la escuela. Que es la escuela. Sí, que quien no ha hecho un montón de teatro de Shakespeare, ha hecho un montón de series británicas para la BBC y son gente muy competente. Pues sí. Y ahí tenemos de protagonista a Peter Wingard, a la Janet Blair y un reparto de secundarios que están ahí en la función, como Kathleen Byron, que está muy, muy interesante, Margaret Johnson, Anthony Nichols o Colin Gordon. Os voy a contar un poco de qué va la historia, desvelaros mucho, porque aquí vuelve a pasar el tema de que tenemos un tipo muy instruido, un tipo muy científico, y eso le va a traer problemas. Aquí tenemos a Norman Taylor, que es el protagonista, interpretado por Peter Wingard, que es profesor de psicología en una pequeña universidad británica, en Hemnell, donde él ha llegado hace poco. Pero desde que ha llegado a la universidad, su ascenso ha sido meteórico, hasta el punto de que le están a punto de promover y ascender. Un ¿vale? tipo con un éxito poco habitual. Sí, entonces él vive allí con su esposa, que se llama Tansy, y bueno, pues este prestigio académico, además de ganárselo, pues le ha servido para que sus alumnos prácticamente lo veneren. Es un profesor que sus clases son un éxito, tiene unas notas medias asombrosas, pero claro, hay parte del claustro que lleva más tiempo en Hemnell que está como receloso de esta llegada de este profesor y de su rápido ascenso, ¿no? Envidieta, ¿no? Un poco ahí. Entonces, bueno, pues este profesor de psicología, que es muy escéptico y muy racionalista, va quedando con sus colegas y las esposas de sus colegas, porque aquí el papel de la mujer, que puede parecer secundario en una sociedad de principio de los años 60, que es lo que socialmente les dejaban a las mujeres, el papel de amas de casa o de anfitrionas, sí. Pues aquí de alguna manera la historia lo va a subvertir o revertir, emparentando a las mujeres con la brujería. Vamos, y así aprovechamos y hacemos un poco de género. Sí, porque igual que en la película del Tourneur, lo que teníamos era la brujería emparentada con la demonología, y además teníamos un demonólogo que utilizaba la brujería a través de grimorios, aquí tenemos cómo las mujeres utilizan la brujería para defender lo suyo. Pero, bueno, ojo, como herramienta. Sí, defender lo suyo a veces implica atacar lo de otros. Claro. Cuando piensas que te están usurpando algo que por derecho es propio. Interesante matiz. Vale. Entonces, con este punto de partida, tú te vas a encontrar de que este profesor escéptico, a raíz de algunos comportamientos de su mujer, que se pone muy nerviosa cuando vienen las mujeres de sus colegas, pues a jugar a cartas o a hacer cualquier cosa a casa de ellos, en la partida semanal que hacen al bridge o a lo que juegue esta gente, pues él empieza a ver comportamientos extraños. Y a raíz de esos comportamientos extraños, el tío, como es un tío de método, empieza a buscar por rincones de la casa y empieza a encontrarse amuletos, objetos raros, fuera de contexto. Hostia. Y se está dando cuenta de que ahí hay mucha superstición. Y entonces él toma la decisión de hablar con su mujer, a la que quiere mucho, claro, pero le dice que no puede estar con una persona supersticiosa y que tenga la cabeza llena de pájaros. Y además en su posición entonces, académica. ¿Qué ha de destruir todo eso que tiene por la casa que él considera extraño? Porque llega un momento que él hace una especie de recolección, lo pone todo en la mesita camilla del comedor y le dice, todo esto se ha de destruir. Y ella es súper reacia porque le dice, no sabes lo que estás haciendo, hay cosas que tú no entiendes. Y aquí ya no os digo nada más. Hay que ver la peli. Se abre la caja de los truenos. Pues sí. La peli es muy hitchcockiana, está muy bien llevada. Vas a ver también el recorrido de una persona escéptica hacia límites que hacía unos días no concebía. Uh-huh. Vas a encontrarte con secundarias y secundarios que van a tornar sus papeles de comparsas a personajes muy importantes. Bien. Y que van a tener en la trama pues su importancia letal incluso. Bien, mejor aún. Y la historia es un crescendo, 90 minutos, o sea, es que estas producciones estaban medidas, con un crescendo, pero ya no solamente en intensidad, que también, sino en cómo se va desarrollando la historia, cómo te van apurando los planos, cómo te vas encontrando, porque la película tiene 4 localizaciones, yo. Pero están tan bien entrelazadas, tan bien hiladas y tan bien llevadas, que realmente estás deseando saber qué es lo que va a pasar en los 10 minutos siguientes. Y cuando escapas esos 10 minutos, quieres saber lo que va a venir en los 15 siguientes. La película no es un dechado de efectos, aunque los efectos, cuando los tienen que usar, no están mal, bueno, mucho menos para el año 62. Incluso también el blanco y negro puede ayudar a que algunos efectos que en color podrían ser quizás más, se les podría ver más el trasfondo, pues bueno. Es que la sobriedad del blanco y negro ayuda mucho a que estas tramas queden dignificadas, claro, queden de alguna manera con más clase. Claro, la fotografía para captar el momento actoral también, según cómo se use, puede ser súper efectiva. Sí, sí. A efectos de blanco y negro, no sé. Bueno, ya no quiero decir producciones como El diario de Dorian Gray, que son todas en blanco y negro, ya, y solo utilizan el color en el último fotograma, ¿no? En la última imagen. Bueno. Para dar ahí realmente el impacto que quieren dar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aquí no, ni siquiera esto hace falta, ¿no? Porque realmente la película te va haciendo, te va llevando en transición hacia donde te quiere llevar y realmente te tiene en tensión todo el rato, porque ves que los acontecimientos se van precipitando, no tienes muy claro cómo va a acabar la cosa. Y debo decir que sí que difiere un poco del libro de Leiber en algunas cosas, pero para lo que es la representación visual y el cénit que tiene que tener la película, está bien hilado y está bien llevado. Uh-huh. Aunque haya cosas en la novela que estén explicadas de otra manera y que también en la novela pues despierten de alguna manera la desazón de la lectora o el lector cuando vas pasando hojas, ¿no? Bien, bien. Entonces, es una película que tenía pendiente, porque esta sí que conocía su existencia desde hace mucho tiempo, sí, al haberme leído la novela de Fritz Leiber. Pero bueno, pues decidí hacerme un programa doble de brujería. De temáticas oscuras. Y en este caso hablamos de la brujería con un aspecto mucho más femenino, de la bruja clásica que utiliza sus poderes para proteger o incluso para atacar a quien invade el espacio de lo que quiere proteger. Claro. Y bueno, una película muy interesante desde el punto de vista de la brujería más clásica. Pues pues guay, mola. Diferente a la demonología de La noche del demonio. Sí, además, pues realmente pues hubo una tendencia de títulos y de producciones, tanto del lado demon o débil como del lado witch o bruja, que realmente pues casi puedes buscar una especie de trayectoria a lo largo de los años 60, esa, digamos, la década dura, ¿no?, para el género o para esta parte del género, y que realmente, pues, por alguna razón, llamaba la atención de una parte del público, y os podéis empachar de títulos en los que hay temática tanto de demonológica como de brujería. O sea, me refiero que, a pesar de ser algo a priori esquinado, hubo profusión de pequeñas producciones que tocaban estos temas y que quizás luego pues acabaron cristalizando unos pocos años más tarde, a finales de los 60 y principios de los 70, en lo que serían pues esas películas que ya son canónicas en el 666 y que no voy a nombrar porque es spoiler decir qué son, ¿vale? Entonces me refiero que nada surge como una seta, y ese interés también un poco, quizás expectación o yo qué sé, llamada de atención por lo exótico del tema, que pues primero había literatura que versaba sobre estas temáticas y después adaptaciones también más o menos fieles que se hacían eco de este hambre de conocimiento por lo oscuro que tenía el público afuera, fuera de las salas de proyección, fuera de las bibliotecas, tanto en los 60 como a principios de los 70. Entonces, claro, eso al fin y al cabo es una respuesta a una demanda, entre comillas, histórica de, no de conocimiento, sino de entretenimiento en ese sentido, ¿no? No sé. Sí. Bueno, yo quiero decir dos cosas antes de que se me olvide. Por favor. Para mí no es casual que ambas producciones, La noche del demonio y Arde Bruja Arde, sean británicas. Sí, o que las hayas visto tú en un programa doble. Eso no es... No, o sea, pero seguro no, que no es casual, poniendo cositas debajo de la mesa. No es casual mesa. Porque el acervo de la brujería, sí, en Europa es muy distinto que en Estados Unidos. Por supuesto. Entonces, de hecho, lo más cercano que podrían tener a la brujería en Estados Unidos serían los nativos americanos con el chamanismo. Entonces, seguramente. Y esa interacción con la naturaleza, uh-huh, etcétera. En cambio, en el Reino Unido, pues la brujería... De hecho, hay alguna escena en una de las películas donde va a salir Stonehenge. Ahí lo dejo. Vale. Eso sí que es ancestral. O sea que realmente el tema de la brujería, dos producciones británicas, pues están ahí versadas y es normal que lo traten. Y luego, que os quiero decir que ambas producciones las tenéis en plataformas, porque me diréis, hostia, olé, es difícil de encontrar estas. Pues por suerte, La noche del demonio, de Tugnegh, la tenemos tanto en Amazon Prime como en Filmin, en las dos, con suscripción gratuita, no de alquiler. Y lo que me ha parecido hiper curioso es que Arde Bruja Arde, Bar Witch Barn o The Night of the Eagle, la tenemos en la gran N. Hostia. Que no suele ser habitual que algo Netflix tan viejuno tenga películas de corte tan clásico y además rozando serie B, terror y blanco y negro. con el formato 4:3, etcétera, sí, sí, etcétera. Sí, sí. Y sí, está en Netflix. O sea que quiero deciros que ambas las tenéis a mano por si os apetece echar un vistazo y si os hacéis programa doble, pues bueno, estupendo. Como contraposición, os diré que si queréis encontrar Watchers, yo no sé si estará en alguna plataforma, que estará complicado, pero a mí... Ni la 1 ni la 2, ya te lo digo. Pues a mí me ha vuelto a ocurrir un poco como hace unas semanas con alguno de estos especiales últimos que hemos hecho con películas esquinadas, y es que en Archive ORG está Watchers. No sé si está la 2 también, no lo he buscado, pero me refiero que, evidentemente sin subtítulos, pero como es una película en inglés, a poco que pilotes un poco de inglés y además pues no se dicen cosas muy profundas en los diálogos, pues quizás os puede servir la alternativa de Archive ORG, que no sé qué usuarios pues tienen determinadas filias por las temáticas de los 80 y que evidentemente, pues a ver, seamos conscientes del tiempo que ha pasado desde esa década. O sea, vamos camino ya de los 50 años de algunas producciones de principios de los 80 y dentro de poco, pues de toda la década. Entonces, claro, lo que antes había pasado con producciones de los 70 y de los 60 a efectos de no caducidad de derechos, sino de pérdida o de no saber quién tiene el derecho de determinada producción porque ha pasado tantas veces de manos que no sabemos si alguien tiene un derecho legal o no, o se ha perdido por el camino en una transacción de empresas. Y bueno, pues a veces o no saben reclamar el copyright a Archive o realmente pues es que no hay que reclamar nada, ¿no? Y la película está ahí, como muchas que podéis encontrar, ¿no? Y yo me he llevado pues eso, un poco de sorpresa en los últimos tiempos. Siempre había visto muchos títulos de la parte del blanco y negro que están en Archive ORG y que bueno, pues además pues son títulos que podrían estar tranquilamente emparentados con estos dos que estás comentando tú, aunque quizás yo siempre me he fijado más en las producciones de serie B estadounidenses de ciencia ficción en blanco y negro. De esas hay un montón allá también. Sí, porque en los 50 Archive y en los 60 es lo que decíamos, la ciencia ficción triunfaba como la Coca-Cola. Exacto, pero parece ser que al menos pues eso, una parte también de filmografías un poco esquinadas de género de los 80 pues también se pueden encontrar por allá. Así que bueno, es una alternativa. Y además no tenéis que descargar si no queréis. O sea, podéis, en Archive también se puede hacer el play online y podéis ver la película. Eso sí, tampoco esperéis con una mega calidad porque, claro, es un servicio, pues eso, sin ánimo de lucro y además es gratuito. Me refiero, no hay que pagar una suscripción, aunque le puedes aportar, si quieres, a la gente de Archive pues para que sigan existiendo, ¿no? Correcto. Pues bueno, con esto acabó mi programa doble. Joder, pues y bueno, más que contento, ¿eh? Buen programa y además en blanco y negro. En blanco y negro. Blanco y en negro, glorioso blanco y negro. En gloriosísimo como blanco diría y negro. Nuestro sí, amigo Pumares. El gran Pumares. Bueno, pues yo voy a volver al color, Jordi. Bueno. O sea, podría hablar en blanco y negro, pero me voy a abstener. No, porque es película del año pasado, ¿no? Me voy a abstener, sí. Podría quitarle el color también a la pantalla o ponerme las gafas de blanco y negro. ¿Te imaginas que hubiera gafas para ver películas que sean en color originalmente en blanco y negro? Ya lo podían inventar los del Google Lens y todos esos rollos, ¿no? Pero bueno, anyway, corramos un estúpido velo a mis comentarios y vámonos con una película de festival del año pasado, que es de esas que se también pues se te acaba acumulando, como Smugglers. Hoy no hablaremos de Smugglers, ya os lo adelanto, así que será otro programa, otra entrega de Sin Audiencia en la que nos metamos a pescar marisco a pulmón con las buceadoras de los años 70 coreanas, pero sí que vamos a hablar, os voy a comentar, pues otro de los títulos que pude visionar el pasado Festival de Sitges 2023 y también, igual que Smugglers, pues un título que se programó en la sección de órbita y que pues tiene como sección pues un registro tan variado que te puede ir pues desde Corea a UK pasando por otros países asiáticos o incluso, como comentamos la semana pasada, pues una película brasilera, ¿no? Me refiero que la variabilidad, aunque la temática tenga que ser más o menos similar siempre, la del suspense criminal o suspense policial, como los llamo yo, ¿no? El thriller, y que es como el leitmotiv de la sección órbita. Bueno, al lío, os voy a hablar de una película británica llamada Jack Dhow. ¿Vale? Jack Dhow, como suena, J-A-C-K-D-A-W, a pesar de mi mala pronunciación del idioma shakespeariano. Jamie Childs está en la dirección, es un director británico que está más especializado en series, además series tipo Doctor Who, La Materia Oscura, Sandman o Willow, pero pues llegó a un largometraje como es este Jack Dhow el año pasado tras haber forjado su experiencia audiovisual un poco en las series, muchas de ellas con componente de género, y el título fue pues un poco directo a la sección órbita del Festival de Sitges. ¿Qué tenemos en Jack Dhow? Pues en Jack Dhow tenemos como protagonista, que es el eje de la historia y es el tipo que más tiempo pasa en pantalla delante de la cámara, a un antiguo campeón de motocross, que también además es veterano del ejército británico y que pues ya no ejerce ni como campeón de motocross ni como soldado y ahora se dedica un poco a cuidar a su hermano pequeño, pero además es que pues las cosas en la vida no le han ido muy bien, no tiene un pavo y como sí que es habilidoso con las motos y con las situaciones de peligro, porque ha sido pues eso, soldado en lugares fuera de Europa, ¿no? Y entonces pues alguien le ofrece un negocio, un encargo que le puede ayudar a pues un poco compensar esa mala economía que tiene para él y para su hermano pequeño. Y evidentemente pues es un negocio que no va a tener visos de legalidad y además pues el protagonista de la historia pues lo acepta un poco a regañadientes, pues más que nada pues porque no le queda igual más remedio, ¿no? El protagonista de la historia se llama Jack Dawson, de ahí el título, que se llame Jack Dow, lo que es el título de la peli, porque es como el nombre y la primera sílaba del apellido del protagonista. Y Jack, pues lo que tiene que hacer para intentar solventar su estatus de ruina económica es pues un encargo un tanto particular. Estamos en el norte noreste de Inglaterra, ¿vale? Y su encargo consiste en ir a recoger un paquete en pleno Mar del Norte que va a estar atado a un aerogenerador marino en una zona de aerogeneradores marinos. Me refiero que sí, vaya usted, coja este paquete, traiga, lléveselo a esta dirección y le pagaremos. Ese es un poco este rollo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ya desde el minuto uno, pues entiendes que el encargo pues puede estar emponzoñado, viciado o lo siguiente, ¿no? Y es pues por evidencias y por experiencia un poco en argumentos de suspense y sobre todo suspense criminal, pues sabemos que la cosa no le va a ir bien a Jack Dow y que además pues posiblemente el estatus, una vez se haya metido en el negocio, de su vida sea cuesta abajo y sin frenos y peor que antes todavía. Me refiero que ese es el tipo de historia que tenemos en esta película y la verdad es que a efectos conceptuales y teniendo muy cerca aquella serie que hablamos recientemente británica, Jack Dow podría ser, Jordi, como la versión pobre y amarga del protagonista de The Gentleman. O sea, en The Gentleman tenemos también a un ex militar, pero que tiene, pues eso, un rancio abolengo familiar y que se tiene que ocupar de los negocios familiares después de volver de sus actividades militares. Y aquí, pues el tipo, pues es al revés. O sea, no tiene ningún tipo de estirpe familiar y aparte de tener problemas ya de origen, pues le vienen más por intentar solventar los problemas previos que tenía, ¿no? Entonces, además, esta historia transcurre en el denominado cinturón del óxido del norte de Inglaterra, que, como en otras zonas del mundo en las que se utiliza la terminología de cinturón del óxido, pues es una zona que, ya os podéis imaginar, antes era potencialmente muy boyante a nivel industrial, a nivel de, digamos, de acerías, de industria pesada en general, que con el tiempo se han ido sacando de Europa y de los países occidentales y que a día de hoy, o el año pasado, que es cuando se estrenó esta peli, pues está especialmente deprimida a todos los niveles y además, si le metemos ya el estilete del Brexit de 2016, pues ya es que esa zona poco menos que se ha convertido en una zona hiperdeprimida en la que no hay empleo, no hay perspectivas económicas, los jóvenes y las jóvenes se tienen que meter en negocios ilegales porque la gente solo se quiere drogar para evadirse de la realidad y además no hay una perspectiva laboral tampoco. Bueno, pues este marco tenemos así chungo del norte de Inglaterra actual, que es una realidad además, que es que no es que se lo hayan inventado para esta película. No, y que lo hemos visto en otras producciones. Exacto. Y además, pues concretamente, porque esto tiene que ver, lo he estado leyendo con la procedencia del director de la película, en la ciudad tiene mayormente lugar en la acción en la ciudad de Hartlepool, que pues esta ciudad y las zonas limítrofes, zonas costeras donde están los aerogeneradores y estas cosas, pues son conocidas por que es una zona en la que ha vivido y posiblemente ha pasado parte de su vida el director Jamie Childs, y por eso lo tiene tan por la mano, ¿no? El hecho de ese amargor vital que hay en esa zona de Inglaterra y que lo tiene pues un poco pues bastante por la mano, por lo que muestra en la película, ¿no? Además, la película como tal, la historia, pues ya os lo he dicho antes, está enmarcada totalmente dentro del registro de suspense criminal todo el rato, además sin freno. La película, todo lo que ofrece como historia es una huida hacia adelante, de esas que nos plantean a veces en las películas de suspense criminal. Y aunque no es especialmente original en cuanto a registro, es original en las habilidades del protagonista, es original en cuanto a la delimitación geográfica que tiene la historia, pero la historia en sí posiblemente nos suene a otras historias de ir cuesta abajo y sin frenos en la vida que hemos visto otras veces, pero lo que sí que podemos decir de ella es que es cruda, es amarga, tiene cero bromas, la acción está muy bien rodada. Me refiero que Jack Dow, el prota, pues con ese pasado militar que tiene y ese pasado de con habilidad con las motos de campo, pues nos va a traer un poco las escenas más moviditas que vamos a tener en la peli. Y luego también, pues aprovechando esa depresión social de la zona en la que transcurre la historia, vamos a tener también una galería de personajes de esos giraditos que nos encontramos a veces en las películas de hampa y de crimen a nivel suspense, que no está nada mal. Me refiero que, sin ser una superproducción, sin ser una película que vaya a traspasar los niveles, digamos, del registro festivalero, tenemos una película que yo me la disfruté con bastante agrado y la historia pues me entretuvo lo suyo. También he de decir que yo soy especialmente pues receptivo a este perfil de historia y bueno, pues la verdad es que a mí me cayó bien. He de reconocer que creo recordar, que me perdone Jordi Vaquero si no era esta, pero que Jordi Vaquero también vio esta en Sitges y su opinión es bastante diferente a la mía también. Me refiero que en cuanto a menos positiva sobre el título. Me refiero que también, pues bueno, yo estoy diciendo mi visión subjetiva y que cada una que la vea pues se puede valorar o puede pensar lo que crea oportuno, ¿no? Además, pues en el reparto lo que tenemos es al Oliver Jackson Cohen, que quizás os puede sonar la cara porque es un tipo que ha hecho algunos registros así un tanto comerciales. Él es Jack Dawson, el Jack Dow del título, y el tipo que va a tener que, pues eso, meterse en el agua, en los aerogeneradores para pillar el paquete, para luego escaparse con su moto de campo, motocross, y luego además salvar las mil y una púas que le van a hacer los tipos que le han contratado para ese encargo. Y en fin, bueno, ya saben, no os quiero adelantar cositas de esas que pasan en las pelis de suspense en las que se tuercen las situaciones a la mínima de cambio, y aquí se tuercen unas cuantas veces y además de una forma bastante pues chunga, por qué no decirlo, ¿no? Pero luego también, aparte del Oliver Jackson Cohen, también tenemos a la Jenna Coleman, que aquí hace un personaje de una antigua novia del protagonista, que pues va a tener un cierto peso en la trama, porque además en esta zona de Inglaterra, como la gente, digamos, no tiene muchas perspectivas de vida y de mejora en la vida, pues a veces va y viene de otras ciudades a la ciudad origen porque no le queda más remedio. Y entonces, pues bueno, tanto el Jack Dow como el papel de la Jenna Coleman, pues van a tener que también que verse después de un cierto tiempo que no se trataban, ¿no? Luego también destacar de la parte de estos secundarios girados que he comentado antes que tiene la historia, girados o particulares, que no tienen por qué ser girados mentalmente, sino girados como concepción de personaje. Encontramos también a la actriz Vivian Achampong, que quizás nos puede sonar porque salía en la serie Sandman. También es una actriz afro-británica que tiene pues un aspecto bastante particular, sobre todo cuando luce con el pelo rapado al cero. Me refiero a que es una mujer imponente y además que se distingue muy fácilmente en la trama. Y aquí pues hace un papel que no puedo decir porque podría ser pues eso, un personaje de esos que no sabes si va a ser un aliado circunstancial o un contratiempo circunstancial cuando aparece en la trama, ¿no? Luego también otro personaje que destaca y también el actor que lo interpreta es el actor Joe Blakelmore, porque él sí que interpreta pues a un camello barra rabero, con V, rabero, no rapero, bastante desfasadico y también bastante cabrón, que tiene que ver también pues dentro de la trama del paquetito de los aerogeneradores y que en algunos momentos de la trama pues nos va a demostrar que, claro, si te mueves en determinados ambientes consumiendo a ese volumen que consumes sustancias ilegales, pues seguramente tengas el cerebro hecho un queso de gruyer, ¿no? Y con todo lo que ello conlleve, ¿no? Pues el personaje del Joe Blackmore pues va un poco en ese aspecto de personaje enloquecido por las drogas y que es capaz de cualquier cosa, incluso de cosas que dices, hostia, ¿no serás capaz? Pues sí, lo es capaz, porque él es así. Pero realmente la sorpresa, y no sé si decirlo, sí, lo voy a decir porque no vais a ver esta película nunca, ya lo sé, pero el cast tiene una sorpresa en la parte del final. Y ese final, y el final, pues tiene que ver con un personaje que interpreta el actor Rory McCann, que os recuerdo era The Hound en Game of Thrones. Entonces, claro, después de toda la historia que sigue Jack Dow de poco menos que de obstáculos insalvables o cuasi insalvables durante todo el metraje, resulta que la pantalla final pues resulta que está el Rory McCann ahí, ¿no? Y dices, pues lo que me faltaba ya, ¿no? O sea, para redondear, me refiero la propuesta actoral y la propuesta un poco también de historia, ¿no? Entonces, sin entrar en spoilers excesivos, el papel de Rory McCann es cortito, pero tiene mucho peso en la historia. Entonces, bueno, cuando saque la cara por la pantalla, pues ya os daréis cuenta. Tenéis que tener paciencia. Sale en la parte, en el tercio final, por decirlo de alguna forma. Y realmente, pues siempre, al menos para mí, es pues un placer ver a este actor en pantalla. Y además, si es posible, en pantalla grande. Porque, claro, pensar que nos hemos acostumbrado a verlo en la pantalla pequeña por la serie con la que se hizo pues más popular, ¿no? Pero que, claro, en Jack Dow, quienes asistimos a esta proyección en Sitges, pues le pudimos ver eso en el pantallotto gigante. Y además, yo no sé si la llegué a ver incluso la peli en el auditorio, ahora no me acuerdo, pero vamos, que igual fue hasta en pantalla grande de verdad de la buena, ¿no? Pero bueno, también como aliciente que tiene, y hablo de un aliciente subjetivo, para mí lo tiene, y es, aparte, independientemente de la música del score que tiene Jack Dow, luego, como tenemos en algunas escenas ambientación de raves ilegales en el norte de Inglaterra, pues tenemos también musicón rabero para ambientar estos ambientes de almas perdidas. Rabero con V, de nuevo, para ambientar eso, pues estas escapadas que tienen que hacer pues las personas de esta parte de Inglaterra para evadirse de la mierda de realidad que tienen, ¿no? Entonces, tenemos temas en Jack Dow que os pueden sonar de The Prodigy, de The KLF, de Aphex Twin o incluso algún tema más comercialito, rollo también de tipo Robin S, y así, que pues es una propuesta también que un poco le da pues ese barniz un poco de localismo a historia inglesa, ¿no? Porque todos los grupos raveros que salen, o pseudo raveros entre comillas, porque realmente son grupos populares que han trascendido del ambiente electrónico hacia registros de, al menos de audiencia, más populares, pero que pues se agradece un poco este registro, ¿no? que tiene la película para ambientar sobre todo pues esas escenas que las hay en raves ilegales en las que pues a veces ocurren cosas. Y no voy a decir cuáles porque es spoiler, ¿vale? En resumen, o sea, la peli no es que no invente nada, sino simplemente pues digamos que nos pone una historia que o un concepto de historia que ya podremos conocer, que podríamos conocer de otras producciones, pues en un registro de ambiente británico amargo. La peli está bien hecha, a mí me cumplió perfectamente como película de la sección órbita y además, pues si alguna vez te ha interesado un poco el mundo de las raves ilegales, pues aquí tienes un pequeño aliciente y por qué no decirlo, pues un pequeño encanto especial que quizás pues no siempre se trata este tipo de manifestaciones contraculturales de una forma, digamos, fidedigna en el cine. Siempre se trata de forma un poco estereotipada y yo creo que es que pues también el director, el señor Jamie Childs, yo creo que ha ido a alguna rave en su época juvenil en esa zona y sabe de lo que se habla y por eso pues aparece, entre comillas, también reflejado, ¿no? Así que, sin ser una película que sea hiper destacable, yo pasé un buen rato visionándola en Sitges y como tal, pues si a alguien le interesa el suspense criminal modo inglés amargo, pues aquí tenemos una buena muestra. Perfecto. Pues, ¿cómo estamos de tiempo? Pues estamos bien, depende para qué. Porque nos quedan como 10 minutillos. Vale, en 10 minutillos te puedo decir una película que tú ya reseñaste, pero que yo me la he visto y quiero decir un par de cositas. Pues me parece genial porque seguro que con esos 10 minutillos se convierten en 10 minutazos. Pues dale, dale. Me pude ver Beekeeper. De Beekeeper, aquí Beekeeper, el protector. Sí, el tipo que protege la colmena, ¿no? El protector, sí, de la colmena. Entonces, dirigida por el David Ayer. Sí, señor. Autor, entre otras, de la infame Escuadrón Suicida, o podemos decir Escuadrón Suicida la Mala. Vale, que yo no tengo que ver, que por cierto no la he visto y debería pues cumplir con mi destino. Que es muy curiosa esta Beekeeper, o sea, me ha gustado, la verdad es que me ha gustado, porque he entrado en ella como cinta de acción. Protagonista, recordemos, Jason Statham, que aquí está de crack. O sea, aquí no hay artificios. Vino a romper. El tipo es un crack y cuando lo dejas suelto, tienes una máquina de matar suelta. Sí, empieza a craquear todo. Directamente. Lo que pasa es que aquí el David Ayer me ha sorprendido porque tiene cosas muy sobrias en la película y de pronto te cambia de una escena a otra de registro y tiene cosas muy desfasadas. Pues sí, la verdad es que es como que hay mucho contraste, ¿no? En algunos pasajes. Yo había momentos que digo, hostia, está dirigiendo David Ayer y aquí, a partir de este minuto, le ha pasado el testigo a Joe Carnahan. Por ejemplo. Directamente, porque sí. Tienes... Hablas de la escena de la... Cuando está la gasolinera, por ejemplo. Sí, o la de los informáticos. O la de los informáticos. Entonces, claro, estás viendo el de Beekeeper y de pronto estás viendo Ases Calientes o Boss Level. Lo veo. Directamente. Lo veo. Directamente. Entonces dices, pero vaya contraste. Pero bueno, es lo que tiene la película. Y entonces de pronto vuelves a la sobriedad con una escena con unos SWATs y tal, muy al uso y tal. Sí, sí, sí. Y luego pues te encuentras otra vez una serie de gente, pues eso, que ha salido de Boss Level directamente. Tal cual. Pero bueno, dentro de esta locura que tiene la película, sí, un poco loca este punto es. De locura, la película está muy entretenida. La película está muy entretenida. Aquí no hay medias tintas. O sea, no tienes el típico... O sea, lo que a mí me rascó un poco de Monkey Man, que ya dije, fue que tienes un tipo que tiene ciertas skills que lo hacen no destacar mucho, ser un tipo que se puede defender, pero que no es nada del otro mundo. Si no es una máquina de matar ahí a saco. Y de pronto, por pegarle muchas horas a un saco, se convierte en John Wick. A mí eso... O sea, hace falta muchas otras cosas. Una transición con un entrenamiento mucho más completo y con muchas más cosas que no estar en un suelo pedregoso con un saco de boxeo y sudar polvo. Con una fuente zen, ¿sabes? Y por mucha meditación que hagas, ¿vale? Y mucha introspección propia. Entonces, aquí, en este sentido, no hay engaño. O sea, tú tienes a un tipo que... por lo que ha hecho toda su vida y por donde ha estado toda su vida, tiene unas habilidades específicas y encima se sabe que dentro de esa élite él era el mejor, no le tosía a nadie, y de pronto ese tipo lo tienes en contra. Sí, se te cruza en tu negocio. Y entonces, bueno, pues lo que tienes primero es un problema. Eso está claro. Un problemón. Pero lo segundo que tienes es que aquí no vas a tener aquello de dudas de cuando hay enfrentamientos de cómo se van a solucionar. Sí, porque está bastante obvio el porque desenlace. Tienes una máquina. En John Wick 4 tenías a un tipo que ya estaba cansado de todo, harto de todo, y aunque tenía muchas skills, pues estaba al borde del agotamiento. Sí. Y aquí, pues no, tienes un tipo que, aunque le tienes que ir poniendo escollos cada vez más duros, pues realmente el tipo es un tío muy resolutivo. Sí, va pasando pantallas, muros, murallas y todo lo que sí, le sí, emparentando un poco con Boss Level del Carnahan, sí, ¿no? Poco, directamente. Tal cual. Yo me lo he pasado muy bien. Es una película de acción donde las coreografías de lucha están muy bien ejecutadas. Normalmente cuando tienes a Statham, eso ya es una garantía, sí, de que todas las escenas de acción van a funcionar bien, porque es un tipo que ha hecho tanta acción y de una manera tan solvente que es que yo creo que no le hace falta ni un director de acción para que le diga cómo tiene que hacer o cómo tiene que ponerse, porque se lo sabe de memoria. Fijo. En esto el tipo es una máquina. Y en este sentido, además, son escenas de acción que te permiten captar los detalles de lo que estás viendo. Que a mí son las escenas de acción que me gustan. Que aunque sean dinámicas, estén bien ejecutadas, tengas planos más cercanos, más medios planos, más lejanos, siempre vas a tener la suficiente perspectiva de la escena para entender lo que está pasando. Sí. Y a mí... claridad visual. Correcto. Vale. A mí cuando tú, por no saber filmar una escena de acción, cierras mucho los planos o acortas mucho o solo dejas ver cómo se tuerce una muñeca, cómo se esguinza un hombro... es que realmente tienes problemas para filmar escenas de acción. Entonces, bueno, pues ya lo dijiste tú, es una película que es muy recomendable, se deja ver, se disfruta, y como película de acción yo creo que es de lo más notable que ha salido este 2024, sin duda. Sí, y de hecho yo no sé si esto pues eso, acabará convirtiéndose en alguna serie por entregas. Aquí tiene pinta de que si quisieran aprovechar la franquicia, la tienen abierta. Se ha estrenado en cines, ahora está ya en Amazon Prime, uh-huh. Yo la vi allí, pero yo creo que la puerta está abierta a que pueda haber aquí una saga de películas del protagonista que creo que se llama Adam Clay, si no me equivoco. Pues ahora no te lo puedo decir, pero sí. Pero bueno, me suena que era Adam Clay. Sí, era por ahí la cosa. Bueno, pues poco más que decir sobre la película. A nivel de secundarios están correctos, pero tampoco, o sea, quiero decir, es más una película de acción que una película de diálogos. Exacto, totalmente. La premisa con la que explota todo, pues un poco traída por los pelillos, pero bueno, es lo que hay. Sabemos bueno, que es lo que tiene tener a según qué vecinos, ¿no? Claro, cuando eres una persona solitaria y alguien te da cariño, le coges mucho cariño. Pues claro. Y entonces cuando... Es un poco... ese trozo me recordó mucho a La ira de Becky. Vale. Sí, pues es un poco así. Es un poco... Es que con un tono distinto, pero es la misma, el mismo concepto de guión. Sí. Tal cual. Sí. The Breath of Becky o The Beekeeper, que hay letras ahí en común. Pues mira. ¿No? Imagínate mucha que B y mucha K. Imagínate que el Beekeeper se cruce con la Becky. O sea, vaya crossover que habría ahí, chaval. Hombre, yo ahí a la Becky le veo pocas posibilidades. ¿Sí? Bueno, pero igual no tienen que chocar. Igual tienen, ah, bueno, claro, igual pueden que colaborar. Jugar como aliados, ¿no? Y más con el final de La era de Becky. Por eso te lo digo, es que a mí, si algo, mira que ya la he visto hace unas semanas, la de Beekeeper, lo que la sensación más fuerte que tengo, aparte de esas situaciones de saco con todo, a fuego con todo, nunca mejor dicho, que tiene Statham en la película, es la posibilidad de profundizar en tanto en el pasado como en la proyección del personaje después de esta película. Que me refiero que tenemos, entre comillas, posible matraca guionística sobre qué hacía este tío antes de esta película, no, claro. y cómo va a seguir después de lo que hace en la película presente, ¿no? Entonces dices, aprovecharlo, cabrones. Es que si haces franquicia Beekeeper, no solo la tienes hacia adelante, también la tienes hacia atrás. Claro. Porque lo que hacía este tío es muy interesante. Claro, y además con esos conceptos que manejan, que no vamos a ahondar para no reventarlos ni hacer spoilers excesivos sobre cuál era su ocupación antes del comienzo de The Beekeeper. Y la verdad es que ahí hay un pequeño filón. Claro, se tiene que desarrollar pues con guionistas que le vean su sustancia también, ¿no? Además, Jason Statham tiene la ventaja de los calvos. Claro. Que la ventaja de los calvos es la atemporalidad. Sí. Un tipo que va con la cabeza rapada desde los 30 hasta los 50 puede jugar a que su personaje esté 5 años antes o 5 años después. Sí. No importa. Y no va a haber que hacer muchos artificios de, digamos, de departamento de maquillaje, ni de arte, no. Ni de y si atrecho. Encima, y si encima nada. Tienes una forma física envidiable, pues ya. Ya. Miel sobre hojuelas, ¿no? Lo que faltaba. Pues bueno, y eso que aquí, pues eso sale igual en algunas escenas con un poco más de barba de lo habitual, no con la barba de 7 días, sino con una barbita de 1 mes y así. Que bueno, porque él está retirado, es un apicultor. Sí. Él lo que hace es sacar miel y además la clasifica en sus tarros y el sí, tío señor. Tiene oficio. Sí, sí, sí. Además, un oficio super zen también, ¿eh? Pero absolutamente, bueno, absolutamente. Para compensar, la vida que tuvo antes. La acción, ¿no? De su pasado. Pero bueno, sí que en ese aspecto, esos contrastes pues son interesantes. Y ya te digo, o sea, es una película que yo tengo un recuerdo súper comiquero del registro por el desfase. El registro comiquero, sí. Y el desprejuicio con el que se acometen determinadas acciones a nivel de vamos a despiporrear por aquí, y despiporrea muy bien. Bueno, es que John Wick es comiquera, sí. Polar, sí, muy comiquera porque además cual. Basada en un cómic, Boss Level es comiquera, Seis Calientes es comiquera, son películas que perfectamente te las puedes imaginar en una novela gráfica y tan ricamente. Y tan ricamente en sus viñetas. ¿Te gustó Jeremy Irons o qué? Bueno, es muy Jeremy Irons. Tal cual. Un poco el Jeremy Irons del taloncito, también te lo digo, ¿eh? Sí, sí, bueno, cumple lo suyo. Lo que sí. Pasa es que también lo tenemos en un registro de que también pues pasa como muchos de los actores que ya, digamos, están curados de espanto en cuanto a registros, y que quizás el Irons, igual que otros, igual que Hugh Grant, que comentaste recientemente, ¿no? Con lo del Wonka y estos rollos. Sí, lo que pasa es que Hugh Grant, sí. Claro, Jeremy Irons ha tenido unos papeles muy diferenciados, sí. A veces ha hecho de malo, a veces ha hecho de bueno, o sea, pero claro, Hugh Grant estaba tan encasillado. Totalmente. Y a partir de que el tío ha cumplido los 50, le ha empezado a sudar todo, pero de una manera que ha empezado a desmarcarse de los registros de comedia romántica, claro. De una manera y aparte se ha hecho antológica. Se ha hecho colega del... Sí, encima del Guerrero Chivo, pues, no te digo entonces, nada, sí, pues, claro. Bueno. Pero bueno, sí que es verdad que, pues eso, el Irons, dentro de su eso, de su elegancia, de su estilo, de su porte, de su también, ¿por qué no decirlo?, de su forma de llevar también pues la edad viejuna, por decirlo de alguna forma. Bueno, pero él ha sido un caballero británico siempre. Exacto. Claro. Pero eso, acordaos de, por ejemplo, el papel que hizo en la serie Watchmen, o si veis The Beekeeper, pues el perfil que tiene en Beekeeper, me refiero que es un tipo que igual, sin dejar de llevar, bueno, en Watchmen no tanto, ese porte que tiene o ha tenido, pero llevándolo en cuanto a registro, pues a otros sitios en los que quizás no le llamaban mucho en el pasado porque pues le querían dar otro tipo de papeles mucho más, entre comillas, de la parte, digamos, de los personajes queribles en una historia, no odiables. Nosotros bueno, siempre recordaremos al Jeremy Irons de Inseparables. Por supuesto. Del Cronenberg. Por favor. Y olvidaremos al Jeremy Irons de Dungeons and Dragons. por decir un buen ejemplo. Pero claro. Un buen mal ejemplo. Él te dirá que un actor tiene que comer y entonces Exacto. tiene sus horas altas y sus horas bajas. Y que tiene que estar a las duras y a las maduras, y si te llaman de The Dungeons and Dragons, pues lo mismo da que si te y no llaman hay nada que decir. De The Watchmen. Tienes Así, que claro. ponerte ahí y hacer de Ozymandias viejo o lo que te toque. Lo que te toque, ya sí, está. Sí. Y defenderlo con la mejor de tus gracias actorales. Bueno. Pues me alegro, Jordi, de que te haya al menos resultado divertida, entretenida esta de Beekeeper, que yo creo que es para lo que está hecha. Tampoco hay que buscarle aquí un registro shakespeariano al asunto. Y yo qué sé, pues tampoco sé si será mejor que la versión del Escuadrón de Suicida de David Ayer, pero bueno, no sé, igual... No, hombre. ¿Tú has visto el Escuadrón de David Ayer? Vale. Sí. Pues no. Entendemos que... Infinitamente mucho más entretenida. O sea, de hecho, a ti te ha sorprendido David con este registro. Bien, positivamente. No, sí. Qué o sea, bueno. Quiero decir, como película de acción a mí me ha funcionado perfectamente, sí, me ha entretenido, sí. Me lo he pasado muy bien y las escenas de acción muy bien rodadas. A ver, es una película que es un blockbuster. Tal cual. Claro, no esperéis nada del otro mundo, ni a nivel de historia, que es una historia muy conocida, de venganza, lo típico. Pero bueno, bien llevada, bien resuelta, bien protagonizada por un tipo que sabe repartir. Que sabe repartir. Y oye, es que a nos domicilio. Gustan las películas donde se reparte, es que Exacto. es así. Es una de nuestras filias. Y que las empresas de reparto contraten a este hombre ya. Sí, porque señor. Es que es el que mejor reparte, o sea, los que mejor reparte de todo el ecosistema de repartir. Yo creo que tenemos a Seur, UPS y DHL peleándose por los servicios por del, el señor Statham. Del Beekeeper. A ver si el Beekeeper hace tu próxima entrega. Si ves un tipo con barbita de un mes y una gorra ahí en la puerta de tu casa... Igual huye, reparte. Huye en la dirección contraria. Pero bueno, dicho esto, ya nos hemos pasado, Jordi. Ya estamos, bueno, ya estamos en el eso, en el momento ya de que hemos cumplido nuestro timing de entrega de Sin Audiencia. Y oye, que si hemos empezado con música ochentera de los Watchers, yo voy a aprovechar que hemos hablado de Jack Dow. Para poner algo de esa música que has comentado. Sí, bueno, voy a poner el score. ¿Vas a poner algo de rave o vas a poner score? No, voy a poner score porque también si algo tiene esta historia un tanto oscura y oscura porque transcurre en su mayor parte del metraje en horarios nocturnos, pero también oscura en cuanto a ambientación, por la sordidez, por el tipo de negocios en los que se mete el prota, todo este asunto, todos los aliados circunstanciales que le pueden surgir y enemigos circunstanciales también, por supuesto, aparte de la policía. Y concretamente, pues hay un track del score que muestra un poco el choque, el clash entre el personaje de Jack Dow y el personaje de Silas, que es... ese traficante rabero desquiciado que os he descrito antes en cuando he comentado la película y que bueno, pues es uno de los momentos bastante pues cumbre en la historia y pues bueno, pues con ese pasaje de Silas versus Jack Dow es como nos vamos a marchar esta tarde en Sin Audiencia, en Contrabanda, no sin antes despedirnos como realmente se despide la gente en Sin Audiencia. Valar Morghulis de la brujería. Motherfuckers del Mar del Norte o de las Raves de al lado del Mar del Norte.